Hola a todas, hola a todos. Esto es Generación VHS, el programa de la casa de mi hermano, donde solo hablamos de cine del siglo pasado. Aquí estamos un mes más, servidor Michael Pérez, y junto a mí, como siempre, un hombre que también está en tus sueños, Carlos Quiñones. Muy buenas, Carlos. Espérate, ahora sí. Ahora sí se me oye, ¿verdad? Ahora se te oye. Es que me está censurando. Oye, no sé qué pasa. Antes he hecho un chiste también ahí un poco malo y no me he oído. Yo no he sido, es la mesa de mezcla. Es la mesa. Es Freddy. Es Freddy que está aquí. Yo no sé si quiero estar en los sueños de alguien, tío. Es algo muy chungo. Bueno. Estos días que he estado viendo pelis que tienen que ver mucho con el significado de los sueños y con psicoanálisis y movidas así, he terminado teniendo pesadillas y no es broma esto, ¿eh? No es broma esto. ¿No será que has comido chocolate antes de acostarte? Yo no creo que tenga. Pregunto. Hay gente que le pasa que si come mucho dulce antes de irse a la cama, tiene pesadillas. Han sido más que pesadillas, estos sueños incómodos, que pasan cosas que dices, pero es que esto simplemente me deja de muy mal humor. O sea, ¿en plan que estás soñando que de repente te despiertas y no tienes pene o algo así? ¿O? Soñar, por ejemplo, la última cosa que recuerdo haber soñado es ver a alguien, en teoría, morir, un ser querido. Sí. Pasarlo mal en el sueño por la muerte, porque dices, joder, de la noche a la de un momento a otro tengo que ahora acostumbrarme a que esta persona ya no esté. Uh-huh. Y que luego mi propio sueño me diga, no, oye, que has llorado y todo, pero que está vivo. Que esta persona está viva. Y que aparezca viva como al final del sueño y yo me despierte ya de puro disgusto. Disgustado conmigo mismo, ¿sabes? Porque mi cerebro aquí, ¿qué me está intentando decir? Pero movidas así, movidas chungas. Movidas de ver también, no sé, mi cuerpo desintegrarse, movidas así. Bienvenidos a Generación VHS, el podcast donde psicoanalizamos a Charlie. Yo es que no me acuerdo. Yo es que creo que todo empezó con mi padre. Mi padre, yo le hablaré de mi padre. No, yo es que tengo el tema de que yo no me acuerdo de mis sueños. O sea, si según levantado... Si hiciese como hace Gillian Anderson en la serie de La Caza, que según se levanta pues tiene un diario y apunta los sueños, a lo mejor sí, pero si no, a mí no te puedo decir lo último que he soñado porque no me acuerdo. Pero sí sé lo que quieres decir con esas sensaciones, porque yo hay veces que me levanto también muy cabreado. Otras veces es porque me cabrea el mundo en general, pero hay veces que te levantas y dices, vaya a mí. No, y además cuando tienes un sueño así de intenso, por ejemplo, ¿no? En el que estás involucrado emocionalmente casi al 100%, te levantas y no te puedes sacudir esa sensación de, coño, lo que he sentido hasta hace un momento, para mi cerebro ha sido real. Sí. Y no te la terminas de sacudir. Es como, no, ya he visto que esta persona sigue viva porque no ha pasado nada, o que mi cuerpo no se ha desintegrado, por ejemplo, ¿no? Pero da igual. Eso da de igual. Todo modo sí que me ha pasado a mí, lo de levantarte de una manera y ves que no te la puedes sacudir. Eso suele ocurrir también, suele ocurrir. Eso sí, sí. En fin, vale. La naturaleza. La naturaleza. Bueno, porque ya estamos aquí otra vez con nuestro podcast mensual, más o menos. Y antes de ir a ver qué pasó en el año en el que se estrenó la película de la que vamos a hablar hoy, que ya lo sabéis todo el mundo porque lo pone en el título, pero por mantener la ilusión del misterio, antes de eso nos vamos a ir a iVoox y a los comentarios que nos habéis dejado. Hemos pensado que si los leemos al principio del programa, dejará de olvidársenos el comentarle. Entonces, ¿por dónde empezamos, Charlie? Empezamos con Matías, que no estoy seguro a qué le responde. Creo que a nada. Pero dice, hostia, pillo sitio. Claro. Ah, claro, es que ha sido el primero. Claro. ¿No? Sí. Entonces es como el first de YouTube. Es como el pole de... Forocoches, claro. Sí. De hecho, bueno, en el programa de La Casa de mi Hermano que publicamos más o menos a la vez que este, en el que hablamos de Vengadores, también nos escribió, nos dijo, y otra pole. O sea, el primero en escucharse los programas de La Casa de mi Hermano. Sí, también en el podcast en ese mismo podcast que fue el que dedicamos a Vengadores, también hemos tenido un comentario hoy de alguien que dice, vaya puta mierda de programa. Hombre, sinceridad por delante. O sea, la gente que dice las cosas a la cara, desde sus casas, con un teclado y internet de por medio. Y con un nick. Luego ya se ha encargado nuestro compañero Yoyo de buscar quién es y le ha puesto su nombre. Joder. Sí, que es un hacker. No, pero hombre, no, yo agradezco cuando la gente te dice te critica, te hace una crítica, yo lo agradezco. El problema es que cuando te dicen solo que es una puta mierda, pues hombre, sé un poco más constructivo. Aunque claro, digas que es una puta mierda, pero dime por qué. Claro, ¿cuál es la crítica allí, no? Claro, a mí me da igual. Si me dices que es una puta... Yo no soy, es cierto que yo no soy partidario de decir solo lo de vaya puta mierda, ¿no? Porque en cualquier cosa. Porque, joder, normalmente siempre... Entiendo la, que sea algo coloquial y eso, pero siempre hay trabajo detrás. Pero, hombre, cuando criticas algo, que estoy totalmente de acuerdo que las cosas si no te gustan, ¿no? Y las puedes criticar. Y para eso tenemos los comentarios abiertos. Dinos por qué. Claro, porque si no, vaya puta mierda de comentario, ¿no? Claro. Aunque entiendo que hay un trabajo detrás también de ese comentario. Bueno, Muñones nos dice que cuando hablamos de la ostra azul y del tipo de gays a los que les gusta el cuero, dice que siempre han tenido un nombre o clasificación, que son las lederonas. ¿Tú, no, leder- ¿tú conocías esa cuando ese él, palabrejo? Cuando lo ha dicho, yo lo contesté, le dije nunca te acostarás sin saber otra cosa más, pero luego lo pensé, dice, coño, lo de los lederonas no tanto, pero lo de ser un leder sí que luego me acordé que lo conocía. Sí, sí, yo lo conocía, vaya. No sé si yo, porque hemos hablado largo y tendido, creo, de la ostra azul, sobre todo explicando cómo es un running gag en las películas de Loca Academia de Policía, pero no sé si yo, que a mí me gusta estirar los conceptos siempre en vez de poner una sola puta palabra, siempre digo como, sí, tipo de gays a los que les gusta el cuero en vez de lederonas, ¿no? No sé del todo si es como slur ofensivo el hecho de lederonas. Yo creo que no. No lo sé. De hecho, porque he estado haciendo un poco de documentación para una cosa sobre fetiches aquí en España y en Madrid, hay una asociación de fetichistas especializados en cuero aquí en Madrid y directamente se llaman Leder. Claro, de todo modo no sé si es ofensivo o si es como lo que yo siempre he llamado la paradoja del padre alcohólico. ¿Y qué es eso? Eso consiste en que tú puedes decir, claramente, tú puedes hablar y decir que tu padre es alcohólico, ¿vale? Sin problema. Pero nadie más puede. Claro, si llega alguien y dice, tu padre es un alcohólico, lo que haces es partirle la cara. Le rompes la boca, le untas el lomo. ¿Por qué? Porque solo lo puedes decir tú. Y esa es la paradoja. Entonces yo no sé si esto es como, si esto es parecido, si dentro de ese colectivo se puede decir lo de lederona. Es igual que la palabra con N. La palabra N, the N-word. Que sí, que en español no existe. Claro, bueno, sí existe, pero no hay... ¿Cuál sería? ¿Negrata? Negrata. Vale. Pero negrata, vale. Bueno, lo entiendo, sí. De hecho, no sé para qué he preguntado. Había una película porno que se llamaba Negratas de Tres Patas. No me preguntes por qué lo sé, pero son de estas cosas que se te quedan. Muy bien, muy bien. Pues eso, volviendo a lo de las lederonas. No sé si alguna vez has ido a la Marcha del Orgullo. He pasado. Tiene mucha presencia allí. Tiene mucha presencia allí. Es, imagino, uno de los pocos momentos en la ciudad en la que pueden salir con total libertad de la calle para manifestar ese ámbito de sus vidas. Pues que se vayan preparando, que van a ir a la Casa de Campo todos. Y que va a venir Ortega Smith con la pistola y los va a meter a el todos. Solito, se los va a llevar a todos. Y a Abascal a caballo detrás. Pero el caso es eso, que van por ahí simplemente con correas de cuero, ¿no? Con gorritas y con esas cosas. Que yo no sé cómo sobreviven, porque hay gente que va con el traje entero, como si fueras, como si fueras parte de Breaking the Law. De los Judas Priest. De los Judas Priest. Y hace mucho calor durante la Marcha del Orgullo. Yo que he visto a Rob Halford en directo con los Judas hace unos años, un 15 de mayo dentro de la... Lo diré de la... se me ha ido la... Vista Alegre. El Palacio de Vista Alegre, pues, ostras, hacía un calor ahí dentro con los focos y tal, y el hombrecillo ahí con su... todo de cuero, con su abrigo de cuero. Eso tiene que ser inaguantable. Sí, y se movía como un señor mayor. Yo no sé si es porque ya es un señor muy mayor, o más mayor de lo que realmente es, o por todo el cuero que llevaba encima. O por claro, porque también te limita mucho la movilidad. Sí, sí. Eso, sí, sí, ¿no? Sí. Pero bueno. Más comentarios. Sí. Nos dice Caplea. Qué programa más corto, ¿no? Me estaba apeteciendo volver a ver la peli hasta vuestra conclusión. La dejaré en el recuerdo o para cuando la pongan en Telemadrid. A por la siguiente. Pues ya, a por la siguiente ya estamos. Y lo que le comentamos a Caplea también en iVoox. El recuerdo es el que es, pero yo creo que es más por... No sé si es porque haya envejecido mal, sino simplemente porque la película la veíamos con otros ojos. Yo sigo pensando que me gusta mucho más la segunda parte. Y no andan tan a la zaga. Claro, claro. Yo la tengo pendiente. La tengo pendiente porque como supuesta documentación me bajé varias de la saga y al final solo me dio tiempo para ver la primera. Que es lo contrario que ha pasado con esta. Sí, que es que me he tragado mucha mierda. Pero bueno, de esto ya hablaremos. Ya hablaremos luego. Y bueno, cuando os decíamos en Twitter que en el próximo programa nos iba a tocar hablar, nos iba a tocar adentrarnos en el mundo de los sueños y de la manicura creativa, Pedro te nos preguntaba si íbamos a hablar de Los Serrano. Pues mira, ojalá. Ojalá un día, ¿verdad? Ojalá. Ojalá Dios. Ojalá hablar de Los Serrano como quien habla de Juego de Tronos, ¿sabes? Con todas estas teorías de, oye, ¿pero cómo terminará? Y luego llevarnos la decepción, ¿no? Los Serrano, otra serie con final decepcionante, como los finales decepcionantes de los que hemos hablado en el 10º programa de la 6ª temporada de La Casa de mi Hermano. Pero es que antes de Los Serrano, ¿con qué se comparaban los finales? Claro, es que no sé. ¿Qué final hay antes de Los Serrano? ¿Los Serrano inventó en el imaginario colectivo una suerte de final? Puede ser. No sé. Decepcionante, un final tramposo. Hombre, hubo otros. Hubo otros supuestos finales con los que la gente se indignó. Por seguir haciendo spam del programa Madre, ahí hablamos también, por ejemplo, de Twin Peaks. En los 90, cuando se emitió Twin Peaks aquí en España, Telecinco estuvo vendiendo durante mucho tiempo que el final de Twin Peaks, por fin vas a saber quién mató a Laura Palmer. Claro, pero Twin Peaks no va de eso. No, pero es que aquí te lo vendieron así. Y cuando te emitieron el supuesto final, lo que estaban emitiendo era el final de la primera temporada. Y la gente se encabronó mucho. Pero en plan de llamar a Telecinco y llamarles de todo menos bonitos. En fin, más bueno. Cositas. Ya hemos leído todos los comentarios. Bueno, pues eso. Pues estos son los comentarios del programa pasado en el que hablábamos de Loca Academia de Policía y esta vez nos volvemos a ir a 1984 con esta otra película, que es de un tono un poquito distinto. Uno, dos, canta viva voz. Estaba aterrada. Cuando me desperté tenía la sensación de que seguía en la habitación conmigo. Me recuerda al hombre del saco. 9, 10, ¿dónde está Fred? Yo también recordé esa canción para saltar a la comba. Ha sido una pesadilla horrible. Horrible, no te la creerías. Pues yo anoche también tuve una pesadilla. Cuando yo me desperté tenía una erección, Tina. Y tu nombre escrito en la piel. Hay 4 letras en mi nombre, Ron. No creo que hubiese espacio suficiente para 4 letras. Tina, sin ofender o te parto la boca. Rod es todo romanticismo. Está loco por ti. Sí, loco. En fin, el caso es que no puedo dormir. ¿Y tú qué soñaste? Olvídalo, Tina. Todo el mundo tiene pesadillas terribles de vez en cuando. Es normal. Sí, la próxima vez que tengas una te dices a ti misma, tranquila, es tan solo una pesadilla, entonces te despiertas enseguida. A mí me funciona. ¡Eh! ¿También tuviste una pesadilla? Hemos tenido de todo en este audio, comentarios sexuales, agresiones verbales, casi maltrato, violencia de género. Pero ¿de qué va ese chaval? ¿De qué va? ¿De qué va ese chaval? O sea, después de decir, ah, sí, mira, que he soñado contigo en tetas, se ofende cuando le dice, la tienes pequeña. Sí, que te parto la boca. Sí. Este, es como el Joyas. Es el... Claro, ¿tú conocías al Joyas? Yo llegué a conocerlo a través de Salvados. Fíjate. Ajá. Claro, o sea, tú no has llegado, no le viste en su máxima expresión. A mí me explicó mi padre quién era el Joyas. Porque claro, salía con Jordi Évole y yo entendía que cuando Jordi Évole todavía tenía este personaje encima del follonero. Sí. Y claro, mi padre me explicaba, él salía ¿en dónde salía? Es que yo me olvidé. En Gran Hermano, en la segunda edición de Gran Hermano. Que yo creo debe ser la última edición que vi yo. Porque Gran Hermano... Es cierto que como programa, cuando comenzó, era una cosa que la gente lo flipó mucho. Más allá del morbo del reality, sino el hecho de decir, hostia, esta gente que está haciendo como experimento social. Claro, una especie de fenómeno social. Sí, sí, sí. Es que luego van perdiendo la novedad, claro. Claro, luego ya cuando según la gente ya salía de la casa y lo primero que hacía era posar en interview en tetas, pues ya ahí como que... la cosa ya iba degenerando un poco. Y no solo eso, ¿no? Sino que incluso... ¿Cuántas ediciones tiene Gran Hermano, por ejemplo, hoy en día? Como 20, ¿no? Pues por ahí. Aquello sería mejor a principios del 2000. Sí, 2000 tempranos. Y es que ahora, ¿de qué te sirve Gran Hermano? No si sé. Es que ya tienes redes sociales, ya sigues a la gente 24 pues horas. Pues debe servir para ir a luego de tronista o a supervivientes o algo así. Yo cada vez que hacen un no sé qué VIP, me fijo en quiénes van y digo, pero esta gente es verdad famosa. Supervivientes VIP, ¿no? Y van saltando de reality a reality. Claro. Sí. Digo, no sé. O sea, porque esa gente está secuestrada por Telecinco, tienen contratos de no sé cuántos programas. Es el show de Truman mal. Sí. Sí. Yo creo que es... porque no sé si te acuerdas de una película que creo que es de Ron Howard, que está protagonizada por Matthew McConaughey, que se llama EdTV. EdTV, sí. Vale. EdTV es más show de Truman que el show de Truman itself. Sí. Y creo que deja que ese sabor tan, tan amargo que te deja el final, como tan desabrido de no saber si él recupera su libertad al 100% o si está en un lugar mejor, ¿no? Al final no es un final exactamente feliz. Es más significativo de lo que vivimos ahora, con youtubers y con gente que hace streamings de 24 horas, que el show de Truman. Sí, porque además el show de Truman era un poco más una fábula, quiero decir... A lo mejor no estamos tan lejos, pero el hecho de tener en propiedad la vida de una persona desde que nace hasta que muere y crear una serie con eso es a lo mejor algo menos realista que lo que veíamos en STV, que era directamente un reality y un señor al que siguen las cámaras 24 horas y que es consciente de ello. Uh-huh. Y eso sí que lo tenemos ya. De todos modos, está guay que hayamos hablado un poquito de Gran Hermano, porque la palabra Gran Hermano viene de la novela de George Orwell, 1984. ¿Y qué pasó en 1984, Charlie? Pero, ¿cómo has hilado esa mierda? No lo sé. Vale. Pues porque estoy loco. Pues mira, en 1984, en España, el Partido Comunista se divide. ¡Oh, sorpresa! ¡Dios mío! La izquierda no se pone de acuerdo. ¡Otra y además, vez! Y además el Partido Comunista, en el 84, pues imagino que no tenía... tampoco mucho peso. Así que de esa decisión es fundado el Partido Comunista de los Pueblos de España. Y creo que hasta ahora sobrevive el Partido Comunista de España, el Partido Comunista de los Trabajadores de España y el Partido Comunista de los Pueblos. Sí, creo que juraría que en las últimas elecciones generales estaban allí. Sí, yo he visto las papeletas también. En febrero de 1984, Fidel Castro, junto a Daniel Ortega, el entonces presidente de Nicaragua, hace una escala de 5 horas en España, y esto es la primera visita de Fidel a una capital de Europa Occidental. Una escala de 5 horas, la primera visita oficial. Se lo llevaron a Galicia a conocer la tierra de sus antepasados y lo recibió Fraga. Sí, esto me lo contaste alguna vez. Sí, creo que sí. Creo que hay un documental muy guay sobre esto en Filmin que se llama... Fidel y Fraga. Pues puede ser. Yo es que Filmin... Pero es que está en gallego y yo no entiendo gallego. Ah, bueno. Pero tendrá subtítulos, ¿o? No. No. No. No, bueno. Pues, falando galego. Tampoco es tan difícil. Tampoco es tan difícil, se entiende. Pero además, yo no me he hecho el oído. Vaya, todavía. O sea, es como la gente que me dice, no, es que el catalán se entiende completamente, ¿no? Porque... luego está como la opinión contraria, ¿no? Del típico facha reaccionario que dice, ¡ey, pero por qué no me hablas en español! No, ¡hablo español, hijo de puta! Claro. Pero es que yo no entiendo muchas cosas del catalán. Y ya ni hablemos del vasco, porque hombre, es completamente claro. Bueno, diferente, ¿no? Yo, menos mal que cada vez que subo a Euskadi apenas escucho a la gente hablar en vasco, que si no. El euskera allí, bueno, según qué sitios, en algún pueblo. He escuchado, pero vamos, no te enteras de nada. 1984, se inventa el videojuego Tetris en la Unión Soviética a manos de Alexei Pasitnov. Hombre, siendo la Unión Soviética, fue el juego en el que te crea a ti. Es el juego el que te crea a ti. No me esperaba esta mierda. Y lo peor es que ha sido buena. Tetris, uno de los mejores juegos de la historia. Totalmente. 1984, año de Eurocopa en Francia, que ganó Francia. La cosmonauta Svetlana Savitskaya se convierte en la primera mujer que camina por el espacio. Y como parte de una broma, sin saber que estaba en el aire, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, dice en una transmisión en directo: compatriotas estadounidenses, me alegra decirles que hoy he firmado una ley que ilegalizará a Rusia para siempre. En 5 minutos empezamos a bombardear. El tío no sabía que estaba en el aire y dijo lo que dijo. 1984 es el año en el que nace Claire Foy, actriz británica. Paolo Guerrero, futbolista peruana, futbolista peruano, depredador. América Ferrera, actriz de la versión de Betty la Fea en Estados Unidos. Andrés Iniesta. Andrés, Iniesta de mi vida. Iniesta de mi vida. Don Andrés. Y mira, mira tú, Iniesta y Mark Zuckerberg tienen la misma edad. Porque 1984 es el año de nacimiento del fundador de Facebook también. Pero bueno, vamos a lo que a nosotros nos interesa, que es el cine. Sí. Porque 1984 es el año en el que se estrenan películas como Cabra marcado para morrer, de Eduardo Coutinho, Talking Heads... Coutinho, qué mal le ha ido. que ahora se va, ¿no? Se va al Manchester. ¿Se va, Coutinho? Sí, sí. Bueno, dicen. Uf, a saber, dicen tantas cosas. Talking Heads, Stop Making Sense, el documental sobre Talking Heads de Jonathan Demme, el director de El silencio de los corderos. Uh-huh. París, Texas, de Wim Wenders. Amadeus, de Milos Forman. Érase una vez en América, de Sergio Leone, con banda sonora de Ennio Morricone, cómo no. This is Spinal Tap, el primer gran falso documental de Rob Reiner. Los Santos Inocentes, de Mario Camus. Mm. Y Dreamscape, de Joseph Ruben, que es una película que tiene muchas similitudes con la película de la que hablamos hoy. Sí, de hecho, a Wes Craven le rechazaron el guión de Pesadilla en Elm Street, la película de la que hablamos hoy, creo que fue la Universal, precisamente por sus similitudes con el guión de Dreamscape. Sí, fue, Paramount también se lo rechazó. Pues eso, Pesadilla en Elm Street, dirigida por Wes Craven, guionizada por Wes Craven y protagonizada por Heather Langenkamp, Johnny Depp en su primer papel y Robert Englund, que para todos es ya Freddy Krueger, pero ya tenía una... En fin, tenía una carrera basada en papeles pequeños de televisión, pero sí tuvo un papel icónico en la televisión estadounidense de primeros de los 80. ¿Tú te acuerdas de él? Creo que... Yo me acuerdo de él, de verlo en distintas series. Esa es la cosa, es que ha salido un montón de títulos muy emblemáticos de la época de oro televisiva en Estados Unidos. Y luego recuerdo que tiene un personaje en V. Efectivamente. Es ese, Willy, el lagarto bueno, el lagarto que el visitante, que es un tipo tímido, apocado, que le veía así, no podía matar una mosca y que por eso se une a la resistencia contra los invasores, contra su propia raza y bueno, y también por amor, porque se enamora de una terrícola. De hecho, si mal no recuerdo, porque no la tengo muy reciente, creo que de esa unión surge la niña de las estrellas, que sería luego un personaje muy importante en la serie de V. Madre mía, la mitología de V, ¿eh? Sí, sí, es una cosa. Fue una serie que para lo que duró, porque realmente fue una miniserie de 2 capítulos, otra de 3 capítulos y luego una serie que duró solo una temporada, que de hecho la cancelaron, que se quedó ahí en un cliffhanger brutal. ¿Y no tuvo como un revival hace unos años? Sí, tuvo hace unos años un reboot con Morena Baccarin haciendo un papel similar al de Diana. De hecho, el reboot de V recogía a rebotados de Firefly, de Perdidos y de alguna serie más. Y entonces Morena Baccarin hacía el personaje que sería el equivalente a Diana, no era Diana como tal. De hecho, la actriz que hacía de Diana en la V original aparece después en la segunda temporada como madre del personaje de Morena Baccarin. Mark Singer, que era el héroe, Mike Donovan, el héroe de la serie original, también aparece después en ese reboot de V. ¿Quién más sale? Bueno, no recuerdo el nombre de la actriz, pero la que hacía de Julie en Perdidos es la protagonista, de un poco la líder de la resistencia. Yo creo que este es un buen momento, como cualquier otro, para decir que yo no he visto Perdidos. Ah, no. Madre no, Dios. Yo... Lo que pasa es que, a ver, a mí Perdidos me pilló en Perú y me pilló en una etapa en la que yo no veía mucha tele. Y cuando pillaba la tele... O cogía las series por donde sabía que las podía seguir, sí. O simplemente no las seguía. Ya, y claro, con Lost, lo que me pasó fue que Mi primo insistía en que la viera, y te estoy hablando de 2006. Sí. Insistía en que la viera. Una vez pillé a mi hermana viendo uno de estos recap que hacían, y que estaban, pues eso, precisamente resumiendo todo lo que había pasado en los episodios anteriores. Y era tan una movida que yo dije, mira, voy a dejar que el tiempo pase y ya luego me meto a ver esto. Y lo que me afectó después fue... oír tantas críticas del final. Oír a tanta gente descontenta con el final, ahora que estamos hablando de finales así más... De hecho... complicadetes. Me imagino que hablaréis... Hablamos de él, ¿no? en ese programa precisamente, porque es un poco el paradigma de los... Después de Los Serrano, viene el final de Perdidos. Claro, y además esa etapa de ver series de la forma en la que se estaban viendo esas series... Yo llegué tarde a ello. Yo me lo perdí. Porque esa etapa como que empezó con otras, pero culminó con el final de Perdidos. Y ya luego las redes sociales tomaron forma y no hemos vivido una cosa parecida hasta ahora, ¿no? Que las plataformas de streaming ya son una cosa y que HBO sigue impulsando cosas como Juego de Tronos, que hemos visto esto con Juego de Tronos. Pero no he visto Perdidos. Y de hecho me han dejado el DVD de la primera temporada. La serie a la que le tengo mucha curiosidad precisamente es a V, pero hablando de finales otra vez, sí, no sé si me voy a quedar un poco en el aire con todo. Sí, te vas a quedar un poco en el aire porque la terminaron cancelando y es una pena porque bueno, tenía buenas ideas, pero le faltaba el encanto que tenía la original. A pesar de que intentaron tirar de actores conocidos, bueno, conocidos, de actores de la serie original para ver si con eso enganchaban a los nostálgicos. Pero bueno, al final se quedó un poco coja. Pero vamos a centrarnos en la película, en Pesadilla en Elm Street. Película que dirige Wes Craven, que es uno de los grandes nombres del cine de terror de los 70 y los 80. Debuta con un clásico como es La última casa a la izquierda en 1972. Dirige también las dos partes de Las colinas tienen ojos, que es otro de los grandes nombres del cine de terror de esa época. Adaptó el cómic de La cosa del pantano en 1982, ahora que además se estrena serie. Pues también filmó La cosa del pantano con Ray Wise, además, Leyland Palmer, también en la película. Y todo eso antes de filmar en 1984 Pesadilla en el Elm Street, que quizás es su película más icónica. Una película que tiene como 8 secuelas, sin contar luego el crossover con Viernes 13, pero sí. De la cual Wes Craven solo llegó a dirigir la última pesadilla de Wes Craven, la nueva pesadilla de Wes Craven en el 94, que era un ejercicio brutal de metacine, porque de lo que trataba era de que Wes Craven y parte del reparto original iban a rodar una nueva película de Freddy Krueger. Uh-huh. Y en aquel momento era como que Freddy tomaba forma y tomaba, o sea, se convertía en un ente real dentro del mundo real. Y perseguía, pues eso, a Wes Craven, a Heather Langenkamp y a todos, al propio Robert Englund. O sea, es una película que con sus fallos, pero era bastante bastante curiosa precisamente por eso, por esa mezcla entre cine de terror y el cine dentro del cine. Claro, y ya hablando de lo que corresponde a Wes Craven como director / autor, una de sus preocupaciones constantes durante su carrera ha sido esta línea muy delgada que separa distintos niveles de realidad, por así decirlo, ¿no? Y esto lo puedes ver más adelante en la saga de Scream. Sí. La saga de Scream, que es una deconstrucción del género slasher que él mismo ayuda, ¿no? A montar con todos... Con todos los maestros del terror de la época, con los Carpenter, con los Hill. Son Cunningham. Exactamente. De Viernes 13. Sí. Y llega y hace una película totalmente autoconsciente, en la que los personajes son la propia audiencia de películas como esa, ¿no? Que ya saben que hacen los asesinos así. Sí. Y que hacen referencias constantes a películas como Viernes 13, a películas como Halloween, ese tipo de cosas. Sí, utiliza todos los clichés, sobre todo del género, no solo del cine de terror, sino sobre todo del género slasher. Sí. Y Y luego en Scream 3 hace lo que hace en La Nueva Pesadilla, que es, estamos haciendo una película sobre los asesinatos de la primera película. Sí, los crímenes de Bósforo. Y hay un asesino que está replicando los asesinatos otra vez, ¿no? Que es como la trama que se repite en toda esa saga. Y Scream 4 ya no la recuerdo, y la serie, aparentemente, la serie que hicieron para MTV es un disparate. pero es un poco lo que de lo que pecan, y ya lo veremos más adelante cuando comentemos un poco el camino que han ido siguiendo las secuelas de Pesadilla en Elm Street. El hecho de como querer cerrar la cosa y no animarte a ponerle el punto final. Como la representación más clara en el cine de una más y lo dejamos, pero no. ¿No? Quedarte ahí en la mesa con tu jarra de cerveza hasta que te lleven cargado en brazos. Y es un poco lo que le pasa a esta saga. Y bueno, antes mencionabas La Última Casa a la Izquierda, ¿no? Sí. Que es película que ahora de ella se habla como película clave para el error de la época, como película de culto, pero originalmente no fue muy bien recibida. Y dirás, ¿por qué? ¿Por qué? Por la violencia gráfica. Por la violencia gráfica. Y de hecho, en el año en el que se estrenó, en 1972, se realizaron un montón de protestas por parte de la audiencia, por parte del público, diciendo que qué coño hacía esa película en las carteleras locales, ¿no? Y es una película que tuvo además un lanzamiento bastante limitado. Y eso sirvió como excusa para que Wes Craven, que llevaba... Esto no sé si lo sabes, pero antes de meterse a hacer películas de terror, él ya llevaba una carrera en el cine, pero en el cine para adultos. Con un montón de seudónimos, había hecho un montón de películas porno, y luego, finalmente, cuando puede hacer La Última Casa a la Izquierda, que es como para saciar este apetito cinéfilo que él tiene, porque está basado en una película de Bergman, dice, ok, esta película va a tener un lanzamiento bastante limitado, puedo dar rienda suelta a lo que me dé la gana. Sin temer que la vea algún conocido, que la vea mi familia, que me terminen desternando, ¿no? Y pasó lo contrario. Uno de los eslogans de La Última Casa a la Izquierda decía, para evitar desmayarse, siga repitiéndose a sí mismo, es solo una película. Porque era así de fuerte. Y producto de esta experiencia, que para Craven terminó siendo muy mala, dijo, yo no vuelvo a hacer terror en mi vida. Y empezó a escribir guiones de otro tipo, pero ninguna productora se los cogía. Y entonces es porque un amigo le dice, oye, pero ¿tú sabes cuán fácil y cuán bonito sería rodar una película en los desiertos de Nevada? Y entonces Wes Craven viajó y dijo, hostias, tengo que hacer una película aquí sobre estas colinas. Y así surgió Las Colinas Tienen Ojos. Pero como mencionábamos antes, Wes Craven es este gran maestro del terror, ¿no? Está en el monte Rushmore de los directores del slasher y del horror. Y es Pesadilla en Elm Street la que realmente lo cementa como figura totalmente emblemática de este género, ¿no? Hombre, tiene, desde luego tú te pones a ver su filmografía y pocas veces se sale del terror. Lo que sí que tiene son distintos tipos, porque pasas del slasher al terror un poco más, ¿cómo decirlo? Es que es una forma muy... ¿Más psicológico? Más psicológico, como por ejemplo, La Serpiente y el Arco Iris, que era esta historia con Bill Pullman sobre el vudú. Ha llegado a juntar el terror con la comedia, era más comedia que otra cosa, esa cosa que es un vampiro en Brooklyn, ¿no? Brooklyn con Eddie Murphy y tiene una película sobre licántropos, sobre hombres lobo, que es La Maldición con Christina Ricci. La maldición se llama aquí La Maldición. Sí, Cursed. Creo que tenía una película que también es como Mi Madre es un Hombre Lobo. ¿O me estoy equivocando y esa la dirige algún otro señor? Esa sería otro. Lo bueno que tiene Cursed es que el guión es de Kevin Williamson, que era es el guionista principal de la saga Scream. Y era también el guionista de esta serie de adolescentes, Dawson Crece, en la cual también hacía muchísimas referencias a, a cualquier cosa relacionada con el cine, porque Dawson era súper fan del cine. Sin embargo, si yo me tengo que quedar con una película de la filmografía de Craven, yo le tengo mucho cariño a una que yo veía de pequeño, que era Amiga Mortal. Amiga Mortal. Sí, eran otros tiempos y los niños veíamos cualquier cosa. Sí. Y a mí, de verdad, a mí es cierto que a mí de pequeño no me gustaba el cine de miedo, porque me daba miedo. O sea, hombre, evidentemente. Claro, pero a mi madre siempre le han gustado mucho las películas de miedo. Y a mí lo que me daba miedo era incluso el hecho de que una película de miedo entrase en mi casa. Yo ni me acercaba en los videoclubs, yo ni me acercaba a las estanterías donde había cine de terror. A mí me daba miedo saber que estaban echando una película de miedo, sí, a pesar de que yo no la estuviera viendo. Claro, pues ese tipo de cosas me pasaban cuando era un crío, que era tonto. Pero, y ahora no he mejorado demasiado, pero por lo menos sí que veo cine de terror. Y Amiga Mortal, me gustaba mucho, era la historia de un chaval que era un cerebrito, que había creado un robot. Y él tiene una amiga, una vecina de la cual se enamora, pero la chiquilla muere, me parece que la atropella un coche o así. Y él lo que hace es coger el cadáver de la amiga y le pone el cerebro del robot y la reanima. Y claro, se vuelve una psicópata y mata gente. ¡Qué bien! Claro, una clásica historia de amor. Una clásica historia de amor, de Mad Doctors, de, en fin, una revisión del mito de Frankenstein. Lo tenía todo, esta película. Claro, lo que tú has dicho de ver películas de terror muy pequeño... a mí también me daba mucho, mucho miedo. Creo que a mi hermana le daban un poquito menos de miedo que a mí. Pero es que recuerdo todos estos ciclos que se hacían en Frecuencia Latina, Canal 2 en Perú, al menos Canal 2 en Lima, de cada domingo, o sea, coger como una serie, ¿no?, de pelis. Y creo que alguna vez te he contado que lo hicieron de Star Wars. Y yo veía Star Wars en la tele y no entendía un carajo. Y recuerdo que lo hicieron también con las películas de La Profecía, The Omen, lo hicieron con Poltergeist, lo hicieron con El Exorcista, porque El Exorcista tiene secuelas bastante malas, y lo hicieron con Pesadilla en Elm Street, y así es como yo... Semana a semana no dejaba de decir, pero ¿cuándo se va a morir Freddy Krueger? Y lo que recuerdo, lo que tú dices, ¿no?, de ser un niño expuesto a ese tipo de cosas, es ir semana a semana a mi cole, ¿no? Esto era los fines de semana, entonces yo iba el lunes y de pronto escuchaba a alguien cantar 1, 2. Sí. Y tú decías, ¿qué cojones es eso? Como yo no veía estas películas, o al menos no las vi hasta tiempo después, yo me alimenté del mito de lo que era Freddy a través de lo que me contaban mis amigos. Y mis amigos se las veían todas. Y ya vamos a ver que cada vez hay violencia más brutal conforme pasas de secuela a secuela y conforme se van como que ampliando el mito de qué es exactamente Freddy, de dónde viene... qué clase de persona era y por qué nació así. Son cosas muy chungas. ¿Y tú recuerdas una película que se llamaba Música del Corazón con Meryl Streep, Angela Bassett y Gloria Estefan, que iba de una profesora que trataba de enseñar música en un instituto? Sí, ahora que lo has mencionado, Gloria Estefan y tratar de enseñar música, sí. Vale, pues esa película está dirigida por Wes Craven. La dirigió en 1999 y ha debido ser una de las pocas veces que se ha salido del género del terror y ha ido a hacer una película totalmente edulcorada. Dios mío. Es flipante. Pero es que también tiene un segmento en Paris Je T'aime que nunca he visto. No, yo tampoco. Pero que debe ser que no tiene nada de terror, porque sé que siempre ha sido muy criticado por la gente que se esperaba como... Hey, esto se trata del amor a esta ciudad, ¿no? Este gran proyecto en el que cada director creo que dirige un segmento como de 5 minutos. Wes Craven tiene un segmento allí, un corto, que se llama Père Lachaise, como el cementerio. Y dicen que es un poco como... que ¿este señor es el de Pesadilla en Elm Street? De vez en cuando le daba por querer hacer cosas distintas. Pero bueno, y la idea de cómo surge... Pesadilla en Elm Street. Bueno, por cierto, no hemos dicho. Wes Craven dirige. Su última película fue el cuarto episodio de Scream en 2011 y fallecía en 2015 víctima de un tumor cerebral. Una pena. Bueno, ¿de dónde surge la idea original de todo esto? ¿Dónde surge la idea de esta criatura que entra en tus sueños, que te ataca en tus sueños, que quizás para una persona que tiene miedo, como yo cuando era pequeño, quizás el único sitio en el que podías estar tranquilo tal, era a lo mejor cuando estabas en tu cama y te tapabas con la sábana, te tapabas hasta arriba y decías, bueno, aquí estoy seguro, pues, y a ver si me quedo dormido de una vez y así no dejo de tener miedo. Pero claro, la idea de una criatura que te amenaza y acaba contigo en tus sueños, en el lugar donde en teoría tienes que estar más seguro, era tremendamente aterradora. Y resulta que esta idea se le ocurre a Craven leyendo unos artículos que publicó el periódico Los Angeles Times, donde se hablaba de refugiados del sudeste asiático que habían llegado a Estados Unidos huyendo del régimen de Pol Pot, un régimen totalmente asesino, genocida. Sí, llegaban de Laos, de Camboya, de Vietnam, y llegaban prácticamente para estar internados, ¿no? Porque sufrían una especie de estrés postraumático de estas vivencias tan extremas y tan horribles que habían tenido que vivir en este régimen. Y él leyó que estos pacientes lo que hacían era gritar en sus sueños porque tenían unas pesadillas horribles. Tanto así, eran tan horribles para ellos y les hacían pasar por tanto estrés que evitaban dormir. Y leyó que alguno de ellos llegó a morir incluso durmiendo. De hecho, las autopsias revelaban, bueno, que primero que esta gente se negaba a dormir, como decía Charlie, cuando caían exhaustos, finalmente se quedaban dormidos y se despertaban en medio de gritos hasta que morían. Las autopsias revelaron que la muerte no era causada por un fallo cardíaco por el terror, sino que simplemente morían. A esto le llamaron el síndrome de la muerte asiática y lo calificaron como una variante de la muerte súbita. Entonces ya con esto, pues Craven va perfilando ese guión inicial. El personaje de Freddy, ¿cómo se le ocurre? Bueno, resulta que existe de verdad un Fred Krueger, que por cierto, en esta primera película solo se refieren a él como Fred Krueger, no es hasta la segunda cuando empiezan a hablar de Freddy Krueger. Sí, creo que es en la tercera le llaman Freddy. En la segunda creo que es Fred también, porque la única referencia que tiene de su nombre es escrito el nombre, Fred Krueger, o a través de la madre, por ejemplo, de Nancy, ¿no? En esta primera, que... No, es en la segunda o al menos en el título, porque la segunda era Freddy's Revenge, la venganza de Freddy. Freddy's Revenge. Es que para mí tiene más sentido lo de la tercera, no sé por qué, estoy recordando ya las cosas mal, se me amalgaman todas las películas, porque en la tercera vuelven personajes de la primera y entenderías que ya tienen confianza. Bueno, pues Fred Krueger resulta que... Que era una persona real. Una persona de verdad. Que era un chico que le hacía bullying, que se metía mucho con el propio Craven, y que le martirizó durante años, además, ¿no? Y luego, pues bueno, no es la primera vez que Craven utilizó a esta persona como villano, porque en la última casa a la izquierda el malo se llamaba Krug. Ya hemos dicho que le rechazaron el guión. Fue Disney la primera que se interesó por el libreto, pero quería que la película fuese como más adecuada al público adolescente. Le pidieron suavizarlo y dijo que súbete aquí, que desde aquí se ve París. No se puede suavizar un guión como el de Pesadilla en Elm Street. A lo mejor lo hubieran convertido en una película más rollo Goonies. Uf. No. No porque Goonies sea mala, sino porque... Ni mucho menos, te revienta. Claro, porque me refiero a que son animales totalmente diferentes. Sí, bueno, la idea de Disney era esa. Al final, quien se quedó con esto fue la New Line Cinema. Decidieron producir ellos la película, aunque se habían dedicado mucho más a la distribución. Eso sí, las pasaron putas y casi acaban en la ruina. De hecho, hubo un par de semanas que no tuvieron dinero ni siquiera para pagar al equipo y los actores. Y el hecho de que fuera Pesadilla en Elm Street un completo éxito comercial, de hecho el primer éxito comercial de la productora, es lo que la salvó del cierre. Desde entonces se conoce a la New Line Cinema como la casa que Freddy construyó, the house that Freddy built. Y bueno, y ahí sigue. Ahora ya, bueno, ahora ya la ha comprado la Warner. En su momento, a mediados de los 90, la compró la Turner. Y, por ejemplo, New Line Cinema ha sido la compañía que se ha encargado de producir la trilogía El Señor de los Anillos, El Hobbit o la última adaptación de It. O sea que es una figura importante en el cine norteamericano y si sigue con vida esta productora es gracias a Freddy Krueger. Mira, justo antes mencionabas Disney tratando de cambiar el guión de Pesadilla en Elm Street para hacerlo más digerible para jóvenes y niños. Me imagino que lo hubiesen dejado en algo similar a It. En algo como más asumible. En algo en la que es cierto que hay un monstruo, ¿no? Pero hagamos a los héroes más jóvenes. Hagamos que esto sea más una fábula. Y no sé, no estaría mal. Yo quería hacer un apunte además, porque es cierto que Pesadilla en Elm Street catapulta la carrera de Wes Craven. Evidentemente dispara a New Line Cinema también como una gran productora después de estar al borde de la bancarrota. Pero también es el primer trabajo de Matthew Joseph Pick, que es el artista que hizo el póster de la película. Y que con solo 25 años le dijeron, oye, mira, mándanos tu portafolio, porque él trabajaba con su hermano, que hacía también pósters para películas, pero basados en fotografías. Y él se acababa de graduar de la Academia de Bellas Artes, hacía pósters a través de ilustraciones, mandó su portfolio, lo llamaron y le dijeron, oye, ¿por qué no nos dibujas? Mira, estamos haciendo una película así pequeñita, una película así como muy, muy, muy pequeña. ¿Por qué no nos dibujas una chica en una cama que está durmiendo con monstruos en la cabeza? Y le mandaron información como muy básica y terminó haciendo sketches muy similares a los que vemos en el póster tan emblemático de Pesadilla en Elm Street. Y lo que a mí me llama la atención es que el póster es súper emblemático, o sea, ves el póster y sabes exactamente qué película es y, y de qué época es, pero el Freddy que sale en el póster no tiene nada que ver con el Freddy que ves en la película. No, de hecho se parece bastante más al diseño original que tenían en mente cuando pensaron en Freddy como monstruo. O sea, que quizás por lo que tú decías, a lo mejor mientras estaban con la producción, le dijeron, mira, yo creo que esto el Freddy va a ser así, así, así, así que imagínatelo. Y luego la cosa tuvo que cambiar. De hecho, la imagen de Freddy que tenía Wes Craven en la cabeza, bueno, todos tenemos en la imagen de Freddy ahora mismo, que es uno de los monstruos o de los villanos más icónicos del cine de terror, ya en general, no solo el cine de terror de los 80, pero tal y como lo concibió en su cabeza Wes Craven, era un tipo grande, musculoso, con colmillos, heridas supurando pus, ¿vale? Y al que se le veía parte de la calavera a través de la carne, que es un poco lo que vemos en ese póster. Sí, y además también venía de Las colinas tienen ojos, en donde el malo es un malo grandote, es un malo con un perfil, digamos, a la hora de producción de un especialista de escenas, un stuntman, ¿no? Un tipo grandote, precisamente. Pero eso cambiaría. Eso cambiaría porque, bueno, para empezar, el tema de sacar a supurando pus y tal, bueno, pues el responsable de efectos especiales le dijo, oye, mira, esto con un actor no va a ser muy convincente, tampoco tenemos medios para utilizar una marioneta. Tú imagínate a Freddy Krueger con una marioneta. Hubiera sido gracioso, hubiera sido bonito de ver. Al final, pues eso, se desestimó la idea y el responsable de los efectos especiales pues creó esta imaginería de Freddy con la cara quemada y se basó en fotos del centro médico de UCLA, de la Universidad de California, en fotos de pacientes con quemaduras reales para diseñar la cara de Freddy Krueger. Otra cosa que ha cambiado que cambió respecto al guión original es que era el origen de Freddy, porque en principio iba a ser un pederasta, un cerdo que abusaba sexualmente de los niños, pero justamente se había hecho público un caso similar en California en aquella época y decidieron cambiarlo porque fuese asesino de niños para que nadie les acusase de que se estaban aprovechando de aquellos crímenes para obtener publicidad para la película. Así que así se fue fraguando un poco la imagen de Freddy que todos conocemos, aunque esto de que Freddy fuese un pederasta sí que lo aprovecharon en el horrible reboot de 2010. ¿En el reboot es un pederasta? Al parecer sí. Yo es que fui a verla al cine y dije, qué puta mierda. Pero reconociendo el trabajo que hay detrás. Una pregunta. ¿En el remake es Englund el que sigue siendo de Freddy? Jack Earl Haley. Ah, claro. Joder, cómo no me acordaba. El que hacía de Rorschach. Claro, el de Rorschach de Watchmen. Joder, llevo semanas intentando recordar por qué me he olvidado tanto del remake de Pesadilla porque en el Street. Era bastante aburrida, pero ese era el problema. Pero cuando me has recordado lo de este señor, me acabo de olvidar el nombre otra vez. Jack Earl. Jack Earl. Tiene nombre de basura blanca, Jack Earl. Jack Earl. Sí, y es que además es un señor al que le pega un poco, ¿no? El semblante del personaje. Sí. Sí, porque tiene cara ahí de una cara raruna. Luego está el tema de la ropa de Freddy, ese jersey a rayas, que por cierto en la primera película no tiene rayas en las mangas, en el resto sí. Y ese sombrero, bueno, pues toda esta imagen le viene a Wes Craven porque cuando tenía 10 años vio un vagabundo vestido así a través de la ventana de su casa y le debió impactar. Y nada, al final, fíjate, la inspiración te viene de cualquier sitio. Sí, ¿no? Todos estos detalles son detalles bastante, entre comillas, autobiográficos. Son cosas que en algún momento Craven vio y ha ido añadiendo sin realmente pensar en lo que estaba creando con todo este conjunto, ¿no? Es como, hey, ¿ahora qué hago? Ah, ¿te acuerdas hace años cuando vimos ese señor bastante repugnante en la calle? Bebiendo vino ahí del cartón directamente. O cuando leímos que habían matado niños. Es una cosa fascinante esto. Sí, bueno, pero al final todo esto viene también, en cierto modo, del subconsciente. Como le vino también la idea de que Freddy tuviese un elemento icónico. Si Michael Myers tenía el cuchillo, digamos, y Jason el machete. Todo buen asesino necesita un arma. Claro, aunque Jason te mata con lo que sea. Sí, Jason, de hecho, en Freddy vs. Jason, que no me la he visto, pero recuerdo esta escena de la primera vez que la vi allá en, no me acuerdo ya de cuándo, mata a un tío y creo que termina por matarlo como que clavándole un tubo, ¿vale? Este tipo está tumbado en una cama de estas que se pliegan en la mitad. Le da la vuelta al tío, pliega la cama en la mitad. Así que lo parte así. Yo, sí. En, lo diré, en Jason X, que es una película bastante paródica, bastante, bastante paródica, que es, transcurre en el futuro en una nave espacial donde clonan a Jason. Sale David Cronenberg al principio. Uh-huh. Cogen a Jason, que empieza a matar gente por la nave, y para protegerse de él le meten en una holocubierta y le ponen una simulación de un campamento, del campamento de Crystal Lake. Sí. No. Y ahí le aparecen dos chavalas, dos campistas con camisetas muy cortas y ajustadas que quieren jugar con él. En los 60 todas las camisetas eran ajustadas. En la siguiente escena es Jason, que tiene a una la tiene ensartada con el machete y a la otra la ha metido en el saco de dormir y la está golpeando contra un árbol. Muy bien. O sea, Jason te mata de cualquier forma. Sí, sí. ¿Has jugado alguna vez el juego este, el Survival de Viernes 13? No, y le tengo ganas. Es bastante diver. Se ve que es bastante diver, sobre todo si vas con amigos. Jugarlo online, claro, es un poco problemático con gente que no conoces. Sí. Pero está bastante bien. El problema es que solo me gustaría a mí. Entonces, pues claro, al final, pues, jugarlo, por lo que tú dices, jugarlo con gente rara, pues sí. Para eso no me gasto los dineros. Bueno, pues volviendo a esto, el arma icónica de Freddy es ese guante con cuchillas. Y estábamos hablando de esos miedos subconscientes. Bueno, pues en aquel momento Wes Craven estaba leyendo sobre varios estudios sobre el miedo que tenía la gente de forma... de forma subconsciente, de forma atávica, y cómo se repetían esos miedos en las distintas culturas. Y uno de ellos era el hecho de ser desgarrado por las garras de un animal. Entonces, por eso que, entre eso, y que vio un día al gatete que tenía en su casa sacar las garras, que tuvo la idea de lo del guante con cuchillas. Pero el guante con cuchillas tiene que haber sido un problema, ¿no? Bueno, fue un problema al principio, porque bueno, primero pensaron en utilizar... Porque yo he oído cuchillas cuchillos de pescado, y luego creo que acabaron utilizando cuchillos de tomate. Porque yo he oído la historia de que la primera vez que se lo prueba Englund, se corta. Sí. La primera vez que se prueba el guante. Y que eso casi hace que cambien de arma como una hoz, que llevan una hoz en vez de las navajas que tienen el guante. ¿Tú te lo imaginas a Freddy Krueger con una hoz y con un martillo? Prefiero una hoz y un martillo, sí. Persiguiendo a la gente. Entonces, sí, vamos, el miedo rojo. El miedo rojo, el miedo rojo. Sí, con un jersey que en vez de ser de rayas rojas y verdes, digas SSP, ¿no? Directamente. Pero sí, y recuerdo que por esa historia de que no era tan fácil de manipular el guante, terminaron usando dos guantes diferentes. Uno que sea como para las escenas en las que no se requieran cuchillos, y el de verdad, el de hacer daño. De hecho, había uno de los guantes que lo tenían enganchado a una batería de coche para que hiciese las chispas. La escena en la que pasa las cuchillas por una pared y empiezan a salir chispas, uh-huh, es porque estaba conectado a una batería de coche. Joder. Si lo tenían pensado todo. Sí, de todos modos, quizás esa era la razón también de que al principio, como has comentado antes, no quisieran un actor para hacer de Freddy, sino que quisieran a un especialista. Lo que pasa es que Craven se dio cuenta de que realmente lo que necesitaba era alguien que interpretase al personaje. O sea, no solo que tuviera presencia, que fuese un tío grande o imponente, o simplemente que apareciera por ahí con su máscara y con las cuchillas. No, claro, y antes hablábamos, por ejemplo, de Viernes 13 y de Halloween, y esos son asesinos muy que intimidan mucho, ¿no? Sobre el de Halloween simplemente se lo conoce como la sombra, ¿no? Durante mucho tiempo. Pero no tienen expresiones. Y yo creo que aquí lo que le molaba a Craven era que haya alguien que pudiera jugar con la gestualidad que permite no llevar una máscara, ¿no? Pero, claro, es que además la textura esta de piel quemada da mucha grima. Da bastante grimita. Pero bueno, sí. Al final, pues, buscaban eso. Alguien que, a pesar de esa máscara, que fuese expresivo. Que pudiera interpretar el personaje, aunque realmente tuviera pocas líneas. Porque luego, realmente, Freddy Krueger en esta película apenas tiene diálogo. Cosa que cambiaría bastante con el tiempo. Y hay una historia que cuenta que el que se iba a hacer con el papel en un primer momento era David Warner, pero que luego lo dejó por problemas de agenda. David Warner es un actor británico que ha hecho de todo, ha hecho cine, televisión, teatro, seriales radiofónicos, ha hecho varias veces del Doctor en algunos audiodramas de Doctor Who. Quizás se le recuerde, por ejemplo, por hacer del Canciller Gorkon en Star Trek VI. Yo lo conocía por Star Trek. Lo más así reciente, Van Helsing en Penny Dreadful. Si lo busques en la IMDb, lo vais a reconocer enseguida, pero para mí siempre va a ser Jack el Destripador en Los Pasajeros del Tiempo, que es un película que tarde o temprano tenemos que traer por aquí. ¿Tú lo has visto, Charlie? No. Pues es una película con Malcolm McDowell haciendo de H.G. Wells y David Warner haciendo de Jack el Destripador. H.G. Wells está con sus amigos, uno de ellos es Jack el Destripador, sin saber qué es la identidad de Jack el Destripador, y les muestra que ha construido una máquina del tiempo. Y como están a punto de capturar a Jack el Destripador, pues Jack le roba la máquina y viaja hasta los años 70. ¿Qué cojones? Y H.G. Wells le persigue hasta los años 70. Es la típica película de viajes en el tiempo con gente del pasado en el futuro. Claro, cuando vienes de la época victoriana y te vas a los 70, es el futuro. Y claro, y le va persiguiendo, le va buscando para llevárselo de nuevo a la Inglaterra victoriana. O sea, que la máquina le permite viajar en el tiempo y en el espacio. Y le persigue por San Francisco, creo que es el San Francisco de los 70. Sale el interés amoroso, digamos, de la película, es Mary Esther Burgen, que luego haría de Clara Clayton, la maestra que debería haber muerto en un barranco, de no ser porque Doc Brown la salvó en Regreso al Futuro 3. Madre mía, madre mía. Los viajes en el tiempo, ¿cómo son, eh? ¿Cómo te quedas? Pues definitivamente tendremos que traer los pasajeros del tiempo. La había además hace relativamente poco y, hombre, ha envejecido un poco mal en algunas cosas. Tiene algún diálogo también gracioso que si lo escuchas ahora, pues en pleno siglo XXI te hace gracia. Hay una serie de televisión del 2017. ¿De los pasajeros del tiempo? Sí. Ostras, pues esa la desconocía también. Tiene pinta de que ya no está viva. En inglés se llamaba la película se llamaba Time After Time. Sí. Sí, sí, sí. Sí, la estoy viendo aquí. Sí. Madre mía. Bueno, pues la historia decía que David Warner, este Jack el Destripador en Los Pasajeros del Tiempo, iba a ser Freddy Krueger, que lo tuvo que dejar por problemas de agenda. Pero parece ser que la historia es falsa. Porque tanto los productores como el libro que habla sobre el rodaje de Pesadilla en Elm Street, un libro que se llama Never Sleep Again, que tiene además un documental del mismo nombre que, si lo buscáis por internet, está en una página que solo tiene documentales, está subtitulado al castellano, pues estas dos fuentes niegan que David Warner estuviera alguna vez metido en el proyecto. Fake news. Fake news. You are fake news. Next. Pero, ¿qué pasa? Pues que Wes Craven sigue buscando a su Freddy. En el momento en que toma la decisión de que no quiere un especialista y que quiere un actor, sigue buscando a su Freddy. Entonces, Charlie, ¿qué pasa? Que llega Robert Englund a su vida. Llega Robert Englund y el amor es casi instantáneo. Es casi instantáneo porque el tipo llega... No sé si se está oyendo los sonidos que llegan de fuera del estudio. Hay que recordarlo. Estamos como siempre en el estudio aquí de Radio Vallecas. En el estudio B de Radio Vallecas, y si escucháis voces que vienen de fuera, vienen del estudio A, de la incombustible y penetrante voz de Charlie Rock and Roll, uno de los miembros de esta casa que no necesita micrófono, ni siquiera necesita una radio. Él se sube a una podría mesa. Podría transmitir desde el techo de su casa. De hecho, tú le ves y es un señor pequeñito, un señor muy majo, pequeñito, pero tú tiene una capacidad torácica y una voz con la cual no necesita ningún tipo de radio. Claro, y es que estoy intentando escucharme a mí mismo y no puedo, me distraigo. Pero nada, que el amor fue inmediato, porque Englund llega y Englund de pronto llega y actúa como una rata, ¿no? Como una comadreja. Se lo aconsejó a él un amigo, argumentando que, claro, cuando lees las noticias en los periódicos sobre los abusadores de niños, estos no suelen ser tipos grandotes, como era la intención de Wes Craven originalmente de obtener la forma, ¿no?, de Freddy, sino que suelen ser eso, comadrejas, suelen ser tipos pequeñitos, mequetrefes, así muy... Hijos de puta, con el pelo para atrás, ¿no? Con una apariencia muy, muy serpentina, muy, muy asquerosa. Sí. Y así que él hizo eso, se echó el pelo para atrás, se oscureció los ojos con ceniza de cigarro y la jugada le salió bien, porque al final se hizo con el papel. Pero claro, el proceso fue largo, el proceso para escoger el Freddy adecuado fue largo. ¿Y qué más nos puedes decir de Englund? Robert Englund cuenta en los comentarios del DVD que basó su actuación, tanto en la actuación como en la audición con Wes Craven, en Klaus Kinski, cuando Klaus Kinski hizo de Nosferatu en la película de Werner Herzog. Werner. ¿Cuándo traemos aquí una peli de Werner Herzog también? Ostras, por Dios. Qué duro, ¿eh? Sí. Y luego, aparte, para crear un poco el Babel, él también pensó en algo que le pasó cuando era pequeño. Resulta que un día de San Valentín todos los compañeros de su clase recibieron tarjetas de felicitación menos un chavalín. Y Englund se puso a teorizar, ¿y si ese chico al crecer se convirtiese en Freddy? O sea que tenéis que tener cuidado, hay que felicitar a la gente siempre, porque si no se convierten en asesinos en serie. Yo tengo una teoría. Sí. Ese niño se convierte en Albert Rivera. ¡Qué ataque más gratuito! No, es que no sé por qué me ha venido de pronto con todas estas descripciones de personas asquerosas, de... pues la cara de Albert, tío. Madre mía. El caso es que, bueno, Robert Englund, aparte de darle forma a... al personaje. Bueno, primero, antes de nada, terminando un poco con Freddy, ya lo hemos comentado, a que el Wes Craven se imaginaba al principio a Freddy como el típico asesino en serie silencioso, al estilo de Jason o Michael Myers, y por eso en la primera película no habla demasiado, pero en las secuelas, cuando luego Charlie nos hable de ellas, que es el que se las ha revisado, el personaje evoluciona a ser un villano parlanchín que utiliza un humor muy negro, y yo creo que esa es la imagen con la que... la imagen icónica con la que... con la que duerme todo el mundo cuando piensa en Freddy Krueger. Es un hijo puta que viene a mis pesadillas, me va a matar y encima me cuenta chistes malos. Me ha pasado muy a menudo que hablando con amigos y conocidos sobre Pesadilla en el Street, hay gente que de pronto me dice, oye, ¿sabes qué escena me dio más miedo? Esta escena. Y no es una escena de la primera película. O, ¿sabes qué escena me hace más gracia? Esta escena. Y no es una escena de la primera película. Por supuesto hay gente que sí, que recuerda la escena esta con la lengua en el teléfono, o como el joven Johnny Depp es como arrastrado, ¿no? Por estas garras en el colchón de su cama. Pero están tan entremezcladas en el imaginario, y creo que la imagen, al final ya vamos a ver cómo... incluso está como más demacrada en las últimas películas, porque ya son películas en las que este asesino silencioso no existe. Son constantemente diálogos que tienen que ver con alguna línea ingeniosa, con algún one-liner que se quede como catchphrase, ¿no?, del personaje, pero es que está haciendo chistes constantemente. Y sí, eso cambia, y curiosamente es la imagen que tenemos ahora. Y es la imagen que yo creo que también usaron para la película que hemos estado hablando hace un momento, Freddy vs. Jason. En esa película, como ya tienes un asesino silencioso que es Jason, pues necesitas el contraparte, ¿no? Hay una cosa que no hemos dicho, ahora que has mencionado lo de Freddy contra Jason. Y es que, teóricamente, ambas películas, Pesadilla en Elm Street y Viernes 13, coinciden en el mismo universo, no solo por este crossover, sino por una idea loca que tuvieron tanto Sean Cunningham como Wes Craven, porque eran los dos son amigos. Wes Craven estuvo colaborando, ayudando a Sean Cunningham en el rodaje de la primera Viernes 13, y luego Sean Cunningham también ayudó a Wes Craven en el rodaje de Pesadilla en Elm Street. Y por alguna razón decidieron que ambas estaban ambientadas en el mismo universo, y de hecho, aunque yo no me he dado cuenta durante la película, pero parece ser que Pesadilla en Elm Street, a pesar de estar rodada en el 84, se estrenó en el 84... Está ambientada en... 1981. Sí. No entiendo la razón que tiene eso, pero está ambientada en 1981. Pasa mucho, no es la única que tiene, no es la única de la saga que tiene un año diferente al que está rodada y estrenada, ¿no? Es una cosa un poco extraña. ¿Pero quién está en la cabeza de Wes Craven? ¿Cómo? ¿Que quién podría estar en la cabeza de Wes Craven? Ya ves, probablemente solo Freddy. Solo Freddy. Solo Freddy lo sabe. Bueno, podemos empezar a hablar ya directamente de la película, del argumento, porque todo esto, la película comienza como si fuese un episodio de Forjado a Fuego. Claro, un episodio de Forjado a Fuego. Sí, es el... vemos unas manos, ¿no? Unas manos bastante toscas, con cicatrices y llenas de ceniza, que están creando esta arma, que es el guante con las cuchillas. Y de un material bastante resistente. Y bastante bien articulable, ¿no? En la mano de quien lleva el guante. Pero es lo único que vemos en esos créditos iniciales, ¿no? Antes de ver la primera pesadilla, porque todas estas películas empiezan con una pesadilla. Creo que la única que no empieza con una pesadilla, no sé si es la cuarta, ya no me acuerdo, pero suelen empezar con alguien soñando. Aparece Freddy, se despiertan abruptamente y es como ¡ah! ¡Freddy ha vuelto! Y en este caso conocemos a Tina. A Tina. A Tina, la amiga. La amiga de Nancy, que será nuestra protagonista real. Sí. Y a la que hemos escuchado, ¿no? En el corte, contarle a sus amigos. Con... Que había tenido una pesadilla. Uh-huh. Y era justo esta pesadilla. Ella, Tina, les cuenta que le ha perseguido en sueños un señor con jersey rojo y verde, sombrero y con un guante con cuchillas. Hay una cosa muy rara en el sueño de Tina, que es que a ella Freddy la llega a cortar con las jarras y ella se despierta con el camisón desgarrado. O sea, la herida que le ha causado este señor en el sueño es una herida que ha pasado al mundo real. Pero su madre, que la oye gritar, le abre la puerta y cree que está ahí como pasando un rato íntimo con ella misma. Y le dice, ¿qué es eso de abrirte el vestido? Y además su madre tiene una cara de como, junkie. Sí, eso es, lo iba a decir de otra forma, pero es como si se hubiese metido muchas cosas. Y además tiene como un padrastro, no sé si es su padre o un padrastro, que es el que se lleva la madre. Es un amigo, porque luego cuando pasa lo que tiene que pasar en la comisaría dicen que la madre estaba en Las Vegas con un amigo. Un amigo. Bueno. Pero es eso, que tienen esta conversación y esa misma noche, cuando tienen la casa para ellos solos, ¿no? Claro, porque la madre se va a Las Vegas. Claro, la madre está en Las Vegas. Están Nancy, Tina y el personaje de Johnny Depp. Y luego llega Rod. Y luego llega el malote. El malote, que es el novio de Tina. Que es el novio de Tina. Y Johnny Depp está interesado románticamente en Nancy. En Nancy, que es el personaje de Heather Langenkamp. Pero es bastante más prudente que este otro señor malote, porque este otro señor malote llega, que además parece que es como un asesino que está acosando en el jardín, y lo primero que pasa es que se ponen a follar a grito pelado. Venga, a follar y ya está. Sí. Y esto es curioso porque de aquí surge uno de los tópicos del cine de terror que luego el propio Wes Craven y Kevin Williamson, y también con Kevin Williamson, parodiarían en Scream. Y es el hecho de que si eres promiscuo o promiscua sexualmente, tienes todas las papeletas para morir. Mientras que si te mantienes virgen, al menos durante la película, estás en la lista de convertirte en la final girl. Porque al final casi siempre son las... ellas son siempre las víctimas en el género del slasher. Y claro, aquí es que, si te fijas, ¿quién es la primera en caer? Tina, que está follando. Sí. Después, Rod, que ha follado también. Porque claro. Y luego Johnny Depp, que no hace más que pensar en follar. Aunque no le dejan. Pero claro, como seguramente, aunque no lo vemos en pantalla, pero se la habrá cascado muchas veces, pues claro. Entonces yo creo que todo esto influye. Yo creo que influye también. Es cierto que no es tan claro como en otras películas, como por ejemplo en Halloween, que sí que hay todo este rollo, ¿no? A partir todos los amigos que tiene el personaje de Jamie Lee Curtis, sí que tienen un toque de corrupción y ella es la que intenta mantener el orden, ¿no? Sí. Es cierto que aquí Nancy es la más cuerda, pero ese mensaje tan puritano no es tan claro. Lo está. Porque es el ingrediente de la Final Girl. En Viernes 13 también los que van cayendo son los campistas que en lugar de cuidar a los niños están follando también. Claro. O sea, en el cine de terror de los 80... Follar está mal. Follar está mal. Follar está mal. Follar está mal. No, pero para quien nos escuche y no tenga idea de lo que es una Final Girl y no se quiera leer un ensayo de 1000 páginas explicándolo, puede ver tranquilamente La cabaña en el bosque, The Cabin in the Woods, de Drew Goddard y el amigo Joss Whedon. en el que todos estos tropos, todos estos lugares comunes, todos estos tópicos de el cine de terror están desmenuzados y en el que además no se puede explicar mejor qué lugar ocupa qué mujer en una película de terror. Hay, de la época, ¿no? Hay un ejemplo también muy bueno en una película de 2015 que se llama precisamente The Final Girls, aquí la tradujeron como Las Últimas Supervivientes, que también se basa precisamente en eso, en el concepto de las últimas supervivientes de una película de terror. De hecho, las protagonistas... si no me equivoco, ¿son actrices o son hijas de una actriz que era Final Girl clásica, ¿no? Sí, que acaban dentro de... ¿De una película? De una película. De una película slasher ambientada en los 80. Está contada, obviamente, en clave de comedia. Es una película de terror, pero contada en clave de comedia. Y es muy recomendable también. Si os gusta, obviamente, este género. Hemos dicho que Tina es la primera en morir. ¿Por qué? Tina es la pequeña... ¿Qué le pasa, pobrecita mía? Bueno, a ver, ¿cómo te explico? ¿Qué le pasa? Porque, claro, una cosa es lo que pasa en el mundo de los sueños... Y otra cosa es lo que la gente en el mundo real ve. Y entonces Freddy empieza a ella a atacarla y lo que ve... ¿Cómo se llama este muchacho? ¿Rod? ¿Rod? Lo que ve Rod es que a ella le empiezan a salir heridas y le empieza a sangrar. Y no solo empieza a sangrar de manera bastante profusa, sino que se empieza a arrastrar por las paredes. Trepar por el techo, retorcerse de dolor porque no dejan de aparecerle cortes y finalmente muere tumbada en la cama. Las paredes están hechas asco porque están todas de sangre y nadie sabe muy bien qué ha pasado. La policía sospecha de Rod porque es el único que estaba con ella en ese momento. Estaban los dos en la misma habitación. Exactamente. Habitación cerrada. ¿Quién se la clavó? Claro, ¿quién se la clavó, Rod? Rod. Y... Claro. Y terminamos en la comisaría, claro, lo que tú has dicho. Sí, por cierto, no hemos hablado que el padre de Nancy es el teniente Thompson. Y es John Saxon, que para el que no sepa quién es, bueno, pues aparte de un señor que ha hecho un montón de películas y de series de televisión, era uno de los protagonistas de Operación Dragón. Sí. La primera película estadounidense de Bruce Lee. Sí, porque él era artista marcial. Además, hace poco vi una película que lo tenía a él como actor secundario, Fast Company, de David Cronenberg, también sale allí. Pero él ha tenido una carrera larguísima en Hollywood, especialmente me parece que en la etapa de los westerns. Sí. De hecho, sigue con vida. Recuerdo verle en Bonanza también. Siempre interpretando a gente del lado del orden. Sí. De la ley. Que digo que está todavía trabajando y tiene una película en postproducción que ya solo por el título me llama. ¿Cómo se llama? Traedme la cabeza, de Lance Henriksen. Ya está, tenemos que ir a verla. Ya está. Vamos, hay que ver esta película ya. Madre mía. Madre mía. Traedme la cabeza de Lance Henriksen. Bueno, pues se llevan a Rod y lo meten en la cárcel por asesino. Porque claro, aunque Nancy y Johnny Depp, se me ha ido el nombre ahora, Nancy y Glenn insisten en que él no ha podido ser, que aunque es un gilipollas, no es un asesino. Entonces, claro, bueno, ellos intentan explicar que lo que ha pasado es que ha tenido una pesadilla. Claro. Y que el hombre de esta pesadilla lo ha atacado, ¿no? Sí, porque bueno, se van dando... Bueno, primero, Rod sale huyendo de la casa, lo cual no le ayuda demasiado a la hora de mostrar su culpabilidad. Claro. O sea, perdón, a la hora de mostrar su inocencia. Su inocencia. Y luego le detienen en la calle precisamente hablando con Nancy. Y es cuando van atando cabos diciendo, hostia, Tina había soñado con un señor... con sombrero y con guantes de cuchillas, yo he soñado con la misma persona y él también. ¿Por qué los jóvenes estamos soñando con la misma persona? Claro. ¿Por qué estamos soñando con este tipo con la cara quemada y las cuchillas? ¿Eh? ¿Por qué? Entonces, bueno, detienen a Rod y Rod, mientras está en el calabozo, también sufre una pesadilla, pero acaba muerto ahorcado. Realmente es Freddy, a través de los sueños, quien lo ha matado, pero lo que ve la policía es que un tipo que estaba acusado de matar a su novia se ha ahorcado en su celda. Sin más. Sí, ellos no ven ningún tipo de correlación entre la idea de que hay un señor extraño que te persigue en sueños y lo que acaba de pasar. Nancy sigue teniendo pesadillas con este señor Freddy, con el señor Krueger. Y no sabe muy bien, a estas alturas, llevamos como, yo qué sé, media hora de película, no sabemos cuál es la motivación de Freddy. No sabemos por qué está detrás de estos jóvenes. Y no sé si recuerdas que justo después de como de la primera conversación que tienen Fred y Nancy en un sueño, ella despierta, va a buscar a Rod en la cárcel para tratar de como poner cosas en común y crear un plan para que les puedan creer y ayudarles. Regresa a casa, está cansadísima y decide darse un baño. Sí, además es una de las escenas más... escenas cumbres, más icónicas de esta película, la escena de la bañera. Antes de eso se queda dormida en clase, tiene una pesadilla y se despierta y le echan la bronca porque ya se ha dormido en clase. Y ve a Tina andar por los pasillos del colegio envuelta en una bolsa de cadáver con toda la sangre encima. Y es una de las escenas así como también más chocantes, porque como que te introducen el tipo de película que vas a ver después. Pero sí, la escena de la bañera, con la mano y el guante de cuchillas saliendo por entre las piernas de Nancy, es una de las imágenes más icónicas, creo, de esta saga y probablemente del cine de terror. Sí. Se me ocurren muy pocas otras cosas que sean tan icónicos como esto. De hecho, se ha llegado a parodiar. Una de las últimas apariciones de Robert Englund disfrazado de Freddy es en un episodio de Los Goldberg, esta serie que transcurre en los años 80, en el cual, bueno, pues como el pequeño de Los Goldberg, el protagonista, ha visto Pesadilla en Elm Street y resulta que tiene miedo, pues Freddy se le aparece en sus pesadillas. Una de las veces es el chaval en una bañera justo y se ve la escena igual de que en esta película con esa mano enguantada. Hablando de parodias de Freddy Krueger, ¿tú has visto a Rick y Morty? Me he visto la primera temporada. Vale, no recuerdo si sale en la primera. Creo que sale ya en la segunda. Pero hay un personaje que es un monstruo de los sueños. Que es un alienígena realmente. Pero es un monstruo de los sueños. Y es la parodia de Rick y Morty de Freddy Krueger. Y no deja de decir bitch todo el rato después de hablar. Siguiendo con la trama, ¿qué pasa? Nancy empieza a notar que el problema es que se duerman. Y lleva a Glenn a su casa, bueno, lo lleva, quiero decir, lo cuela por la ventana. En una escena que además recuerda mucho a otra de las escenas que vemos en Scream, que es cuando el personaje de... no me acuerdo ahora el nombre. Se me ha ido Está en Neve Campbell. Sí, Neve Campbell y el novio. Sí. Y él se cuela por la ventana, ella está asustada porque no sabe que es él. Entra finalmente y tienen, ahora me lo has recordado, y este es uno de los diálogos más ingeniosos que tiene esa película, y es que él está intentando convencer de follar a Neve Campbell y le dice algo así como, hey, lo que pasa es que hasta ahora hemos sido aptos para todo el público. Hagamos nuestra relación una relación PG-17 o algo así, o Rated R. Para adultos. Y ella le dice, ¿te conformarías con una para menores menores acompañados? Para menores de 13 años. Y dice, bueno, va. Y es cuando se ve que le enseña, se levanta el camisón y le enseña los pechotes. Sí, que luego es una escena parodiada en Scary Movie. Scary Movie. Sí, que es cuando le enseña el cinturón este de castidad que lleva. Que Scary Movie, la primera bien, el resto ya... No. Es que Skeetul Rich era el que hacía de Billy Loomis, el novio de Neve Campbell, de Sidney Prescott. Pero volvamos a Pesadilla en Elm Street. Pesadilla en Elm Street. Porque... Y es que no pueden evitar dormirse. Claro. No pueden evitar dormirse y Nancy vuelve a soñar con Freddy. Y esta parte ya no la recuerdo muy bien. Sé que ella empieza como a caminar por estas calles y no sé si llega a una iglesia o es al... No, estoy mezclando cosas. Sí, a ver, si mal no recuerdo... ¿Llega a la cárcel? Van a la cárcel a ver qué ha ocurrido, para volver a hablar con Rod. Y ella lo que ve es a Freddy matando a Rod. Y luego, pues en cuanto ella se da ella comienza a gritar para avisar a todo el mundo, pues Freddy la termina persiguiendo. Ella es cuando entra a casa, intenta subir por las escaleras, ve que las escaleras comienzan como los escalones como que se le rompen, sí, ¿no? Como que se derriten, que luego creo que habían utilizado como masa de tortitas o algo así para generar ese efecto. Y cuando llega a la cama, pues se da cuenta, justo cuando Freddy va a atacarle, es cuando se despierta y se da cuenta que todo es un sueño, que no ha salido de casa, que Glenn, que es el que en teoría en su sueño iba con ella, sí, realmente tenía era, que despertarlo, era ¿no? que tenía que despertarle y encima se ha quedado dormido también. Pero lo que sí que ha ocurrido es que Freddy ahora ha ido a por Rod, que está dormido en la cárcel. Claro. A partir de ahí, bueno, Rod muere, ingresan a Nancy, la ingresan en una clínica para ver cuáles son sus trastornos del sueño. Y mientras están hablando, y ya está hablando de las pesadillas que ha tenido y tal, es cuando los padres se dan cuenta de la persona de la que está hablando. Cuando ella describe quién es el asesino que les está persiguiendo en sus sueños, descubren que es una persona que es conocida para ellos. Un señor con sombrero, con jersey rojo, con un guante de cuchillas, les es muy familiar. Y llega un momento en que al final la madre de Nancy como que se viene un poco abajo y le cuenta a Nancy la auténtica identidad de Fred Krueger, porque resulta que Fred Krueger no es solo un producto de sus pesadillas, sino que existió de verdad. ¿Quieres saber quién era Fred Krueger? Era un sádico, un asesino. Mató a más de 20 niños en el vecindario. Amigos nuestros. Oh, mamá. Creímos enloquecer antes de averiguar quién era. Pero aún fue peor cuando lo cogieron. ¿Qué es lo que ocurrió? Los abogados y el juez se hicieron famosos porque... alguien incurrió en algún defecto de forma y el juicio, bueno, Krueger quedó libre. ¿Y qué hicisteis, mamá? Un grupo de padres le seguimos el rastro cuando lo soltaron. Le encontramos en una vieja nave de calderas a la que solía llevar a los niños. Sigue. Cogimos gasolina. La vertimos alrededor del lugar. E hicimos un camino hasta la puerta. Prendimos fuego y vimos cómo ardía. Por eso no debes temer. Está muerto, cariño, porque mamá le mató. Ah, sí, sin más. Mamá lo mató. No te preocupes, tú tranqui. De hecho, en esta escena le enseña el guante. Le enseña el guante que ella misma... Con todos los padres, realmente, en este linchamiento que hacen del asesino de niños, Freddy Krueger, le enseña el guante que quedó, ¿no? Como prueba de que él ya, en teoría, está derrotado. Hay una versión de esta escena, que es una... es la escena extendida en el lanzamiento de la película que se hizo en Laserdisc, que no ha llegado... a estar en DVD ni en Blu-ray. Muchas cosas se han perdido en Laserdisc que no han sido editadas luego. Y es que en esta escena el diálogo dura un poquito más y la madre le dice: tú antes tenías un hermano. Y le explica que los chicos que están soñando son los hijos de todos los que quemaron a Freddy. Pero les dice algo así como, todos ellos también tenían un hermano mayor. Que como que le da más forma a este asesino en serie que es Fred Krueger, el personaje real, el asesino real, y cómo eso ha trascendido totalmente cuando ya es un personaje sobrenatural, ¿no? Este monstruo de los sueños. Y le da un motivo para que vaya a por estos chicos en concreto y no a por otros. Exactamente. Algo que luego yo creo en las secuelas, no sé si se va diluyendo, no sé si ya luego Freddy mata porque sí. Se va diluyendo, pero se mantiene muy, muy, muy frágilmente el hilo de que al menos alguien es hijo de alguien que tuvo culpa de algo que hizo Freddy. En las dos o tres últimas, yo creo que es en las dos últimas, Freddy lo que busca es una llave para volver a tener el poder que tenía antes. Porque, como he dicho antes, todas estas películas terminan con ¡hey! Hemos derrotado a Freddy para siempre. Y no. No. No. No pasa eso. Pero es eso, ¿no? Es además algo que yo creo que brinda a la película. Hablábamos, ¿no?, de la inspiración que había tenido este señor Wes Craven en estos artículos de gente de Camboya, de Vietnam. Y yo creo que esa inspiración filtrada a través de esta historia y con una lectura que se puede hacer solo de esta película, como si solo existiera esta película en el universo de Pesadilla en Elm Street, son hijos recogiendo la culpa o la responsabilidad de lo que hicieron sus padres en el pasado, ¿no? O un gran sacrificio que no llegó a ninguna parte, sino a un mal aún mayor, y ahora ellos tienen que lidiar con esto. Luego todo esto no se sostiene porque las cosas que añaden al lore de Freddy Krueger no tienen nada que ver ya con la culpa de los padres ni nada por el estilo. Pero evidentemente esto ya hablaremos al final, porque Pesadilla en Elm Street además es una cosa que Wes Craven, ojo, quería que fuese una sola película, pero es que además no confiaba en que pudiera ser una franquicia, porque la veía poco explotable. Bueno, pues el tiempo no le dio la razón al bueno de Wes. Bueno, en Nancy habla con Glenn, que por cierto, Johnny Depp, hemos dicho que esta es su primera película, yo creo que es la única vez que he visto a Johnny Depp vestido de persona. Porque no sale disfrazado, no sale peinado como un espantajo, sale de chaval normal. Si acaso, en la escena en la que está él solo en su habitación, en fin, lleva... Tiene un top corto. Sí. Vamos a ver. No son comunes los tops de tíos que enseñen tanto el ombligo. Sí, pero eran los 80. Y encima era, teóricamente, 1981. 81, que los 70 no estaban muy atrás. Claro, en fin, eran otros tiempos... En fin, no sé. Sí, pero es un look muy... Ahora todo está de regreso, así que ahora no queda mal. Pero, madre mía, ¿no? Ahí me recuerda, volviendo a Scary Movie, aquella escena en la que dice... no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, pero dice, ¿así te parezco gay? Y le dice el colega, no, estás guay. Y entonces coge, se anuda la camiseta por debajo, enseñando el ombligo, y dice, ¿y ahora? En fin, la ambigüedad. Pues, ¿De qué año es Scary Movie? Quiero hablar de Scary Movie ahora. Pues yo creo que entraría. Vamos a ver. Creo que es del 2000. Es justo del 2000. En el siglo pasado entra todavía el año 2000. Sí. O sea que sí. Podemos todavía. ¿Sabes qué película entra también? Que no te he dicho nunca y siempre, porque siempre se me olvida cuando estoy hablando contigo. Alta Fidelidad. Uf, qué grande es Alta Fidelidad. Pues, cuando oye, quieras. Pues cuando sí, quieras. Sí, pues vamos apuntando. Que nos digan también los oyentes y las oyentes si quieren que hablemos de Alta Fidelidad. Bueno, estábamos hablando de Nancy, estábamos hablando de Glenn, de Johnny Depp vestido de persona, aunque enseñando el ombligo. Aquí, cuando están hablando por teléfono, Glenn y Nancy, que Nancy le dice a Glenn, oye, no te duermas, que es peor, ¿sabes? Que ten cuidado que viene a por nosotros cuando nos dormimos, tienes que mantenerte despierto. Freddy habla con ella por teléfono, la amenaza, y es la famosa escena en la que sale como una lengua y le pega un lametón a ella. Yo soy tu novio ahora, Nancy. Sí, sí, sí. Sí. Esa prótesis, ese motorcito que se veía la lengua y tal, por alguna extraña razón, Heather Langenkamp se lo quiso quedar cuando terminó el rodaje. ¿Por qué haría una cosa así? Yo solo te digo que se lo quiso quedar. Y, es y que se lo quedó. Dios mío. Bueno, es un souvenir bastante guay, sí, la verdad. ¿Tú piensas qué clase de uso podrías darle a una lengua como esa? Con un motorcito. Con un motor encima. Es que, no quiero pensar. Bueno. No quiero pensar en ello. Esa es una de las... Estamos en horario de protección al menor. Ahora mismo sí. Sí. Esa es una de las escenas que todo el mundo también puede recordar. La otra también tiene que ver con Johnny Depp y es por cuando Johnny Depp se queda dormido en su cama con su top ha estado viendo la tele, ya se ha quedado sobado mientras está sonando el himno nacional, porque antes las emisiones terminaban y empezaba a sonar el himno nacional. Sí. Sí, lo mismo pasaba en Perú. Sí, aquí en España también sí. Pasaba. Ahora ya como creo que ya hay programación continua ya, ¿para qué? Claro. Claro, ahora que te lean las cartas, que te lean el tarot. Claro, o algún concierto de algún grupo que no conoce nadie, te lo ponen ahí. Sí. Sí, sí. Está. Sí. Las madrugadas. O los anuncios estos de... madre mía, el Jazz Extender, ¿eh? Uf, el Jazz Extender. Es muy viejo, ¿eh? ¿Se sigue vendiendo el Jazz Extender? No lo sé, pero es que cuando yo llegué, yo pasaba las noches enteras viendo televisión. Yo no me podía dormir durante el horario normal aquí. Yo tenía todo el calendario y todo el horario lo tenía totalmente desfasado. Y llegué aquí y me encontré con Intereconomía de noche y La Sexta de noche, sobre todo porque yo veía mucho a Buenafuente cuando estaba en La Sexta. Y, Dios mío, pero a mí me gustan grandes, Michael. Sí. Yo no sé otras, pero a mí me gustan grandes. Oye, pues por solo 180 euros te puedes comprar el Jazz Extender Gold. Y, Gold. Sí, y por 149,95 puedes llevarte el Jazz Extender Black, la forma más barata de alargar tu pene en muy poco tiempo. ¿Pero en qué se diferencia el Jazz Extender normal? Bueno, madre mía, por la tangente corporal. Bueno, Jazz Extender Gold. Este es el modelo tope de gama y el mejor del mercado. El Jazz Extender Gold tiene todas las ventajas del Jazz Extender convencional, más un contenido de lujo y extras en una caja de madera. Fabricado con una capa de oro de 24 quilates, este modelo es la gama superior de todos los extensores de pene. ¿Para qué quieres oro en el extensor de pene que te compres? ¿Para qué quieres oro allí? ¿Y el negro que tiene? ¿Por qué me enseñas estas cosas? No te lo he enseñado, solo te lo he contado. Pero se sigue vendiendo el Jazz Extender. Dios mío. Jazz Extender, el alargador original. El tamaño sí importa. Clínicamente probado con brillantes resultados, claro. Sí. Es lo que hay. Pero bueno, el himno nacional. El himno nacional y el Jazz Extender. El himno nacional estaba sonando en la escena esta de Johnny Depp, porque él ya se había quedado dormido altas horas de la noche. Además, tiene una forma muy extraña de ver la televisión, que es directamente poniendo el televisor, el aparato, encima de las piernas. Pero la escena que tú decías que era tan icónica como la de la bañera, ¿no? Tan icónica como la de la lengua saliendo del aparato telefónico, es que él es arrastrado totalmente hacia la cama, se ve el agujero que ha dejado su cuerpo al pasar al otro lado, al mundo de los sueños, y luego empieza a soltar un chorro de sangre, una fuente de sangre. Ningún cuerpo humano tiene tanta sangre. ¡Ay, va, qué chorrazo! Madre mía. Y es un momento que también está parodiado en Scary Movie, por cierto. pero es eso. De pronto la habitación del joven Johnny Depp, de Glenn, ¿no? Invadida por toda la sangre. Y adiós, Glenn. Claro. Es cuando Nancy se da cuenta de que Glenn ha muerto y dice, mira, aquí ya solo quedo yo. Ya soy la final girl. Pero es que televisor y todo, ¿eh? Sí, sí. El televisor también tendría sangre. ¿Te das cuenta que solo sale sangre? No salen tornillos ni circuitos, ¿eh? No. Solo sale sangre. Estaba hecho de sangre también. Y solo sale sangre y hay un momento en el que entra, porque la sangre hace ruido, entra la madre de Glenn. Claro. Y dice, y ve la fuente. Ve ahí el surtidor y dice, madre mía. Y es cuando ella dice, mira, hasta aquí. Y hay un momento después en el que llegan los servicios de emergencia. Y los enfermeros evidentemente sacan una ambulancia y demás. Y el padre de Nancy dice... No sé si el padre de Nancy es alguno de los otros policías que está en el área del crimen, ¿no? Que dice, no vas a necesitar una camilla y lo que vas a necesitar es una fregona. No, el micro ahí. Pero es que claro, no hay cuerpo. Claro. Lo han pasado por la turmis a Johnny Depp. Pobrecito mío. Johnny Depp. Nancy sabe qué ha pasado. Su padre no termina por creerle. Pero Nancy necesita ayuda y Nancy le ruega que le deje intentar algo que él esté preparado para detenerlo una vez que esté derrotado. ¿Y qué hace Nancy? Nancy se vuelve a su casa y empieza a utilizar el plan solo en casa. Efectivamente, algo que me apasiona. A mí sí hay una cosa que me gusta de este tipo de película, de cualquier película de los 80, son los montajes. Si hay música guitarrera, mejor. Y aquí, en esta banda sonora que es todo el rato sintetizador, de repente empieza a sonar un riff de guitarra y mientras vemos como Nancy comienza a poner trampas por toda la casa. Trampas para cazar a Freddy Krueger. Trampas para cazar a un tipo que te amenaza y te mata en las pesadillas. Pero tú pones las trampas en casa. Tú ponle un hilo para que se caiga, martillo para que se golpee la cabeza. Claro. Marca Acme. Pone una bombilla de estas que revientan también. Y mientras hay guau, guau, guau, guau. El equipo me flipa. A mí ese tipo de escenas me encantan. Se han perdido, de hecho. Y es una lástima. Ya, sí. En las secuelas hay una secuencia también así de montaje de combate. Y es en The Dream Master. Que ¿no es en la tercera, en la de Dream Warriors? No, es en Dream Master, porque en Dream Master está este personaje, Alice, un personaje totalmente nuevo, que adquiere las habilidades de sus amigos que ya se han muerto. Qué conveniente. Y claro, la ves allí... porque de pronto sabe artes marciales, porque su novio al que han matado sabe artes marciales. La ves con un montón de gadgets, porque han matado a la nerd también. Y, en fin, es como muy fuera de lugar en esa película. La cuarta está muy mal. Pero volviendo a la primera, Nancy decide dormir porque ya ha plantado todas las trampas que en teoría van a derrotar a Freddy. Nancy empieza a soñar. Y creo que baja a buscar el guante, ¿no? Encuentra como el guante, está buscando a Freddy. Sí. Esta es una de estas pesadillas en las que ella lo está buscando a él también. Y para suerte de ella terminan, bajando al sótano, de pronto el sótano ya no es el sótano. Es la sala grande, sino que de calderas. Son las calderas. Y combate final. Claro, bueno, aquí es viene el clímax de la película. El clímax, que es el momento solo en casa, porque cuando Freddy... Nancy, después de, digamos, atraer a Freddy, lo lleva al mundo real, o lo que creemos que es el mundo real, y es cuando Freddy... Vamos, la explicación es que es el mundo real, porque Freddy se va chocando con todas las... Con todas las trampas que Nancy McAllister... Ya sé que es Nancy Johnson, pero bueno, como es... McAllister. Como Kevin. Pero es que hay un momento en el que ella incluso se tira por una ventana. Sí. Y cae totalmente ilesa en el patio de su casa. Pero luego es del interior, porque luego la casa está llena de rejas, por eso no puede salir. En fin, hay un momento... Todo esto ocurre mientras la madre de Nancy está en la cama borracha perdida. Claro, porque ella es alcohólica y está borracha perdida después de recordar que mató a Freddy y le prendieron fuego de todos. Y ella empieza ahí, no hagas tanto ruido, tienes que dormir, no vas a salir de casa, descansa, hija. Y bueno, más que borracha parecía mayonqui, la pobre, pero bueno, con esta voz digo, El caso es que al final Freddy incluso mata a la madre de Nancy, la hace desaparecer. Todo esto mientras ella, mientras Nancy va corriendo por la casa, sale, intenta salir por la ventana, que tiene rejas, y le va diciendo avise a la policía que está enfrente, sí, de la casa alguien, de Glenn. Que alguien le avise a su padre. Claro, y a me encanta ese momento en el que está un policía que se acerca a la ventana y se le queda así como mirando. Pasan como unos minutos mientras ella está gritando, mientras Freddy está sobreviviendo a las trampas, matando a la madre y tal. Y llega el momento que el hombre dice, pues voy a llamar al teniente Thompson. Yo creo que debería haber esto. Hay humo saliendo de la casa. Hay humo saliendo de la casa. Se está generando un incendio también. Claro, porque entre las trampas ella tiene una molotov y... Le hace un cóctel quema. Molotov, sí, para quema quemar a Freddy, que ya viene quemado. Sí. De serie. Claro, entonces hay un montón de humo y a nadie le llama la atención. Y mientras está el policía este con la pachorra que se acerca, se queda mirando y como un minuto después, pues yo creo que voy a llamar al teniente Thompson, que esto le puede interesar. Y claro... Sí. Y es ya con el teniente Thompson en la casa cuando Freddy, que estaba quemándose, se escabulle, va a la habitación de la madre, como que la ahorca, lo encuentran ahorcándola. Tiran una manta para apagar el fuego, intentando salvarla, pero una vez que levantan la manta, está todo huesos ya. Sí. Es el cadáver de la madre que se hunde en la cama, se hunde como al más allá, a las tinieblas. Como si fuese con una luz sobrenatural, como si fuese esto Poltergeist. Sí. Al padre no le llama nada la atención. No, lo máximo que hace es que cuando llegan otros policías, dice, sí, sí, ahora abajo, espera, y cierra la puerta. Y abraza a la hija y dice, uff, y se quedan como diciendo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Nancy? No os hace ninguna pregunta más, en plan, ¿pero qué es esto? ¿Qué ha pasado con tu madre? ¿Qué es esta fantasía? No. No, no, no, no importa. La abraza y le dice, bueno, ahora vengo. Y es cuando se va, cuando aparece Freddy de nuevo, y parece que va a matar a Nancy, y Nancy le dice, no eres real, no tienes poder. Esto es un sueño. Esto es un sueño. Y Freddy desaparece entre una luz blanca bastante cutre. Sí, los efectos especiales de la primera han envejecido un poco mal. Ese tipo de efectos visuales, todo lo demás, la sangre y tal, bueno, no deja de ser algo más artesanal. Yo diría que la lengua también. La lengua es de los pocos artilugios que probablemente en el 84 se viera muy guay en el cine, pero que si le pegaba, que si la mirabas más de 2 segundos decías, ¿qué es eso? Bueno, eso no es lo que pensaba Heather Langenkamp. Eso no es lo que pensaba pero es cierto, él desaparece. Freddy desaparece como si de pronto Nancy ahora fuera totalmente... estuviera totalmente en control de sus sueños, ¿no? Y hay un salto temporal. Porque Freddy desaparece, ella estaba a punto de abrir una puerta, pero la próxima escena que vemos es ya ella que ha recuperado a su madre, que ha recuperado a sus amigos, sí, que está a punto de irse al instituto. Con unos pantalones cortos y unos calcetines hasta la rodilla que le quedan horribles. Sí, y están esperando en coche. Claro, y es como de repente, anda, pues es verdad, era todo funcionado. Ha funcionado, claro. Era toda una pesadilla. Era tan fácil vencer a Freddy. Y su madre se despide de ella, ella se sube al coche, y luego resulta que su madre no es su madre. No, primero se sube la capota del coche, el coche como que cobra vida y les encierra. La ventana sube también sin oportunidad de, claro, que ella pueda bajarla. El coche es rojo, vemos que la capota es roja con franjas verdes. Con franjas verdes, sí. Y vemos que a través de... Mientras Heather está gritando y todos diciendo ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La madre se piensa que simplemente les está diciendo adiós y vemos como una mano con un guante de cuchillas atraviesa la puerta, hace un agujero y se lleva a la madre de Nancy. Sí. Y aquí se termina la película. Sí, y bueno, el plano final evidentemente es el de la... madre, que al final es un muñeco, ¿no? Que mete el agujero de la puerta. Pero no podían faltar las niñas saltando la cuerda, claro, y cantando la canción. De uno, dos, sí. Sí. Que en español no me la sé, vaya. Yo me la sabía entera antes. Así es como termina la película. El guión original de Wes Craven terminaba con un final feliz en el que Nancy mataba a Krueger, se despertaba, se daba cuenta que todo era una pesadilla, se iba al colegio en el coche con sus amigos y ya está. Y no pasaba nada más. O sea, como el final normal, pero sin este mindfuck del final, con el coche loco, la madre arrastrada para adentro, etcétera. Fue el productor Robert Shea el que dijo: yo quiero un final abierto, que yo creo que esto va a dar dinero. Esto va a dar. De esto hacemos varias pelis, hombre. Esto lo podemos vender. Wes Craven dijo: no. Que sí, hombre, que sí. Y al final de Shea era parecido al que hemos visto en la película, solo que el que conducía el coche al final era Freddy. Un final que Wes Craven odiaba por completo. Y al final lo que hicieron fue rodar 4 finales. El que quería Craven, el que quería Shea y otros 2 que más o menos mezclaban un poco todo y en el que llegaron a un acuerdo. Release the Craven Cut. sí, junto al de Zack Snyder. Y esto es uno de esos finales alternativos en el que llegaron a un acuerdo, el que mezclaban varios conceptos, es el que hemos visto. Y aquí es donde termina Pesadilla en el Elm Street. Antes de que hablemos de las secuelas, antes de que nos cuente las secuelas, hay que hablar de los otros actores que estaban en el proyecto. Porque claro, lo teníamos por aquí, casi se nos olvida como se nos pasó con Robocop. Sí, justo te iba a preguntar si esta vez no había también un baile de actores. Pues, para saber quién iba a ser Nancy, quién iba a ser Glenn. Pues empezamos con Nancy. Heather Langenkamp fue elegida entre 200 aspirantes al papel. Es guapísima esta mujer. Sí, esta chica. O sea, aparece en la nueva Pesadilla, que es como 20 años después y está igual. Sí, ahora no está tan igual. Hombre, me imagino. Ha pasado mucho más tiempo, pero sigue siendo muy guapa esta chica. Ahora creo que ya no se dedica tanto. De vez en cuando hace alguna película y tal, pero se dedica más a. Creo que tiene una compañía de efectos visuales. Y aparte de en la saga de Pesadilla en Elm Street, donde la podemos recordar quizás es en... Bueno, primero, tuvo un papel en Los problemas crecen y de ahí se hizo una especie de spin-off que se llamaba Somos 10, que era de una familia en la cual eran 10, eran 8 hijos, papá y mamá. Y ella hacía un poco de la... Era una sitcom, pues eso, muy familiar, al estilo de Los problemas crecen, que ya, bueno, era un spin-off de Los problemas crecen, al fin y al cabo. Y ella hacía el papel como de la hija un poco sensata, moralista, claro, la chica de las gafas que se pasa el día en la biblioteca, etcétera. Uh-huh. ¿Vale? Y ese es un poco el papel un poco en el que la podemos recordar más a Heather Langenkamp, más allá de las 2 películas, de las 3 películas de Pesadilla en Elm Street en la que sale, porque también sale en la tercera parte. Sí. Bueno, Heather, la eligieron entre más de 200 aspirantes a este papel. Entre ellas estaba Jennifer Grey. Jennifer Grey. Que luego haría Dirty Dancing. Demi Moore, Courtney Cox y Tracy Gold. Si antes hemos hablado de Los problemas crecen, pues Tracy Gold era la hija de la familia Siever, Carol Siever, que no terminó muy bien en la serie. Creo que tuvo un montón de problemas, problemas psiquiátricos, algún problema de trastorno alimenticio y cosas así. Y claro, y el hecho de que en la serie, en los guiones, se emitieran con ella también por su peso algunas veces y hicieran algún chiste, pues no debió ayudar. Y luego también estaba Claudia Wells, que fue la que hizo de Jennifer Parker, que era la novia de Marty McFly en la primera película de Regreso al Futuro. A partir de la segunda la cambiaron por Elizabeth Shue. Sí. Que Elizabeth Shue en los 80 hacía de novia de, fue la novia de Karate Kid, y aquí pues hizo de novia de Marty McFly. Pero Claudia Wells ha vuelto a hacer de Jennifer poniendo la voz al personaje en un par de videojuegos de Regreso al Futuro. Bueno, eso en cuanto al personaje de Nancy. Glenn, el personaje que hizo Johnny Depp, bueno, pues el papel se lo llevó porque, en palabras de la hija de Wes Craven, parecía, era como un tipo de ensueño. Era dreamy, en inglés, dreamy. Dreamy es como soñador, pero yo entiendo más el contexto de ensueño, sí, es un tío de ensueño. Es que es lo que es un tío que se mete mucha mierda también, sí. Y yo he visto, leído las propias declaraciones de Depp recordando todo el proceso de casting y demás, Y es que él ni siquiera se iba a presentar al casting de una película así. Porque él por aquel entonces estaba muy dedicado a su segunda gran pasión, que es la música. Pero por casualidad llegó al casting y claro, leyó un par de líneas con Craven y Craven dijo, con la hija de Craven, perdón, y Craven dijo, va, venga, eres tú. Vaya. ¿Quién podía haber sido? Pues hablabas de que Johnny Depp se ha metido de todo, pues bueno, Charlie Sheen. Charlie Sheen parece ser que era uno de los favoritos, pero que quería mucha pasta y al final pues el presupuesto era ajustado y no se lo podían permitir. Charlie Sheen ha explicado después que eso no era cierto, que simplemente no le gustaba el guión, pero que no era por dinero porque, en palabras textuales del señor Sheen, me hice avaricioso muchos años después. En aquel momento el dinero no le interesaba. Otros nombres. Hay una lista formada por... A Charlie Sheen no le importa el dinero, le importa ganar. Win. Hay otra lista que incluye a John Cusack. Antes hablábamos de alta fidelidad. Mira. Pues mira, John Cusack, Brad Pitt, Kiefer Sutherland, Nicolas Cage... Y C. Thomas Howell, que este último también es una cara muy reconocible de la televisión estadounidense, sobre todo haciendo de secundario, es tan tan reconocible que yo no sé quién es. Pues mira, o sea, curiosamente... Tú le ves la cara y dices, ¡ah, coño! Pero ya está. Pues mira, curiosamente, de los que has dicho, antes de googlear quién es Thomas Howell, porque no sé quién es Thomas Howell, de los que has dicho, curiosamente me parecen bastante acertados los nombres de John Cusack y de Nicolas Cage. Porque Nicolas Cage en la época era como este adolescente muy palurdo, esta mirada tan taciturna que tenía. No sé, me hubiese pegado. De hecho, a quien no veo en un papel así es a Brad Pitt. Pues ni tú ni nadie, porque parece ser que, aunque hay varias fuentes que dicen que esta gente estuvo aspirando al papel de Glenn, la directora de casting de la película asegura que no recuerda haber hecho audiciones ni a Cusack, ni a Pitt, ni a Sutherland, ni a Howell, y mucho menos a Nicolas Cage. En fin. No sé quién es Thomas Howell. No, joder, no. Pues tú le ves la cara y dices, coño, está salido de secundarios en un montón de sitios. Salía en Amanecer Rojo también. Aquí veo que ha salido en E.T., que ha salido en The Outsiders, de Coppola, Carretera al Infierno, El Regreso de los Mosqueteros. Que ha salido en muchos sitios. Sí, sí, que ha hecho mucha... Tú le ves y dices, joder, no, lo que no me cabe en la cabeza es que no le veas y digas, anda, este hombre me suena de haberle visto. Pues eso es lo que me pasa, no me recuerda a nadie. No sé. Bueno, el personaje... No me recuerda a nadie, ni siquiera a él mismo. Y el personaje de Rod, el tipo que dice, o me la chupas o te parto la cara, o algo así. Sí. Bueno, pues por un lado estaba Darren Dalton, que yo no sé quién es, pero también me suena porque salía en Rebeldes y en Amanecer Rojo, como Howell, pero solo que este no me suena que tenga una cara tan reconocible como el otro. Y, ojo, Ralph Macchio, Karate Kid. Oh, nuestro Karate Kid. Yo no me lo imagino como Rod a este. Yo tampoco, porque... Quiero decir, no lo veo haciendo de tío malote. No, y fíjate que... Malote, grosero, claro, ¿sabes? Ahí está. Muy chabacano, muy vulgar. Porque en la serie de Cobra Kai tan pronto me vuelve a caer bien como me dan ganas de partirle la cara. Me pasa con Ralph Macchio. Tampoco sé quién es Darren Dalton. ¿Ves? Pero sale en Rebeldes, como casi todos. Sí. Han salido en algún momento en Rebeldes de Coppola y en Amanecer. Sí, bueno, Nicolas Cage, ¿no? Claro. Sale en Rebeldes. Sí. En fin. Bueno, secuelas de Pesadilla en Elm Street. Ha tenido un cerro de ellas. Sí. Numeradas, o sea, con el título lo dice con... Es que no entiendo. O sea, me estoy muy agradecido porque le hayan dejado como este gran legado de Wes Craven, ¿no? Porque al final Wes Craven en el obituario es... En sus obituarios de 2015 lo describían en el primer párrafo, en las primeras líneas, como probablemente más conocido por crear a Freddy Krueger. Y probablemente Freddy Krueger no hubiese tenido un impacto tan perdurable si no se hubiesen hecho tantas películas y una generación como la mía no hubiese llegado a ver... El hecho de ver noticias de... ¡Hostias! Freddy versus Jason. Pero al mismo tiempo... ¿Cómo pueden generar tanta cosa alrededor de esto. Y es que las películas no son malas. Yo me he mantenido bastante, bastante entretenido viendo todas estas. Son con el título de Pesadilla en Elm Street, son hasta 5. Que fueron casi a una por año. Sí, porque ya hemos dicho que Pesadilla en Elm Street, la primera es del 84, pero luego Freddy's Revenge, La venganza de Freddy, es del 85. Dream Warriors, Los guerreros del sueño, son del 87. Menudo temazo y menuda banda sonora tiene la tercera, ¿eh? Los Dokken, chaval. Pero en general, la banda sonora de la tercera, que probablemente la tercera sea mi favorita. Maybe tonight. Dream Masters es del 88. Dream Master, perdón. Espera, bueno, tú sigue hablando. Yo voy a hacer una cosa que no deberíamos porque... Claro, es que estábamos hablando de Pesadilla en Elm Street 1. Nosotros vamos a terminar con una película, perdón, con una canción que sale en Pesadilla en Elm Street 1, pero yo voy a poner, mientras hablamos, voy a poner de fondo el Dream Warriors. Me parece estupendo. Y como decía, ¿no? Pesadilla en Elm Street 5 es del 89. De ahí en adelante, la línea temporal de las tramas, lo que cuenta como canon y lo que no, es, para quien no haya visto las secuelas, un poco difícil de explicar. ¿Por qué? Porque en teoría la sexta, que se llama Pesadilla Final, La muerte de Freddy, de 1991, iba a ser el capítulo que cierre la serie. Pero eso te lo venían diciendo desde la segunda. ¿Vale? Después de Pesadilla Final, La muerte de Freddy, viene la nueva pesadilla de Wes Craven. La nueva pesadilla de Wes Craven no está en el canon oficial de lo que le sucede a Freddy Krueger, porque es una cosa metaficcional, ¿no? Mm. Entonces funciona como en otro nivel. ¿Cuál es la secuela real de esta sexta película? Freddy vs. Jason. Porque Freddy vs. Jason es como la única que mantiene este... Espera un momentito. Totalmente justificado. Totalmente justificado. Es que me encanta esa canción. Me encanta. Que sí, joder. Viva, vivan los Dokken, hostia. Lo que decía. Sí. Que... La película que realmente cierra esta saga es Freddy vs. Jason y a mí me da mucha pena. Bueno, Freddy vs. Jason es una historia que realmente se fraguó en una película de Jason, de Viernes 13. Hay una película, no recuerdo cuál era. Creo que es la séptima, ¿no? ¿Me vas a decir lo del guante? Sí, que termina con la máscara de Jason presumiblemente muerto, que ya sabemos que a Jason le pasaba como a Freddy Krueger, que nunca muere, y de repente se veía que de la tierra aparecía el guante de Freddy y se llevaba la máscara al infierno. Sí, eso pasa al final de la séptima. Pero bueno, mira, vamos a hacer un repaso todo lo rápido que puedo de las secuelas. Porque en primer lugar tenemos en el 85 a la Pesadilla en Elm Street. Perdona, 2, La venganza de... Eso que estábamos hablando es de Viernes 13, parte 9, Jason va al infierno. Parte 9. De Final Friday. Ya está. Parte 9, yo creía que era de las 7. Pero no. Es que tiene 11 pelis, ¿no? La franquicia de... Luego llegaría Jason X, que es la del espacio. Me encanta poder decir esto. Y luego ya llegaría Freddy contra Jason. Es que Freddy en el espacio. Y luego ya... O sea, realmente también la saga de Viernes 13 termina con Freddy contra Jason. Si no contamos los remakes... los remakes. Claro, porque hay un remake de Viernes 13 también. Y hay un remake de Pesadilla en Elm Street. Sí. Bueno, rápidamente, venga. Sí, mira, segunda película. Pesadilla en Elm Street 2, La venganza de Freddy, del 85. ¿Qué pasa en esta película? Que Wes Craven le dicen, hey, ¿no te animas a escribir un guión o a volver a dirigir y hacer algo con esta saga que ha salido como muy bien para la taquilla y para nosotros? Y Wes Craven no quiere hacerlo. Y tiene dos razones para eso. Y es que la primera es que el protagonista no es lo suficientemente heroico, no está cortado como un héroe normal, sino que, ya veremos cuando explique a fondo la trama, es un tipo que tiene que luchar por no ser seducido por Freddy. Freddy quiere que este señor, Jesse, mate por él, Jesse Walsh. Y la segunda es que, leyendo el draft de guión que ellos tenían, tenían a Freddy en una serie de situaciones y ambientes que Craven sentía que no le correspondían a un villano como Freddy. Y que como que minimizaban esta imagen de asesino sobrenatural. Hay una escena en esta película en la que Freddy sale a matar a gente en una fiesta de piscina. Y empieza a correr al lado de una piscina y queda como muy de plástico, como un señor que está disfrazado en medio de gente que no está disfrazada, cuando es un señor que puede moldear la realidad como le dé la gana. Pero vamos al nitty-gritty de lo que es la trama. ¿El qué? El nitty-gritty. Nitty-gritty. Sí, vamos a la médula. Vale, lo voy a decir en español. Gracias. ¿Vale? Pero me ha gustado conocer lo del nitty-gritty. O sea, no significa literalmente médula, pero es el mismo efecto. Vamos al meollo. Exactamente, al meollo. Esta película va de maricones. Yo tengo esta teoría y no soy el único. Vale. Esta película tiene un subtexto homosexual o bisexual bastante, bastante evidente. Y lo que pasa es que Freddy Krueger busca un nuevo vehículo para entrar a nuestra realidad después del final de la primera. Y lo encuentra en Jesse Walsh. ¿Quién es Jesse Walsh? Que, por cierto, está interpretado por el actor Mark Patton, que volvió a ser de homosexual en un par de películas más, y luego se le estigmatizó porque no estaba muy guay ser homosexual en los 80. ¿Qué pasa con Jesse Walsh? Jesse Walsh es parte de una familia que 5 años después del final de Pesadilla en Elm Street ha llegado a vivir en la casa de los Thompson. Entonces, él empieza a tener una serie de pesadillas horribles y acusa como razón principal al calor sobrenatural que hace en la habitación que él está ocupando. Y no es hasta que Lisa, una chica que le gusta, pero él es muy tímido como para poder hablarle y dejarle saber sus sentimientos, encuentra un diario entre las cosas que están ya en la casa, entre las cosas que estaban allí, y es el diario de Nancy. Y en ese diario Nancy narra en detalle lo que sucedía en sus pesadillas, que curiosamente son muy parecidas a las que está teniendo Jesse. Pero esto lo descubre muy tarde, porque él ya ha sido poseído por Freddy y empieza a matar en nombre de Freddy. Cada vez que alguien hace algo mínimamente molesto contra Jesse, Freddy sale de su cuerpo. Y el subtexto aquí entra en la relación que Jesse tiene con un chaval que solía meterse con él, que es un señor que se llama Grady en la película. Cuando se conocen, se pelean. Los castigan, los mandan a hacer ejercicio juntos, se vuelven mejores amigos. Y después de hacerse mejores amigos, hay una escena en la que Jesse, como que... ¿Me estoy escuchando bien? Sí. Vale, deben ser los cascos. En la que Jesse finalmente ha podido tener avances con Lisa. Y están ahí morreándose en el suelo de una habitación. Y Jesse no puede. Jesse no puede porque algo malo está a punto de salir de él. Y le dice, me tengo que ir. No puedes ver lo que me va a pasar. ¿A dónde corre Jesse? A los brazos de su mejor amigo. Ajá. Que está durmiendo con muy poca ropa en una habitación cercana. Ajá. Y su amigo llega a decirle muy claramente, la chica que te gusta está a punto de follarte y tú vienes a pedirme que duerma contigo. ¿Qué está pasando? Sí. Bueno, y el propio Jesse le dice, no, mira, lo que pasa es que tengo un problema, y es allí cuando se manifiesta que otra vez Freddy ha invadido su cuerpo. ¿Qué me ibas a decir? No, qué bueno que ese tipo de subtexto ya lo hemos visto otras veces aquí, por ejemplo en Top Gun. Sí. Por ejemplo. Sí, Exactamente. La cuestión es que aquí el subtexto es un poco ofensivo, entre comillas, porque la homosexualidad que él trata de reprimir, en teoría, es el monstruo que es Freddy, ¿no? Y, de hecho, el final de la película, el gran clímax, el gran encuentro que él tiene con Freddy, no es entre él y Freddy necesariamente, es entre Lisa y Freddy. En el momento en el que Lisa le declara su amor, mientras él está poseído por Freddy, es cuando él puede salir del cuerpo de Freddy dejando como caparazón detrás, y Freddy se convierte en cenizas y demás. Así que podemos decir que Jesse llega a ser un héroe gracias al amor heterosexual. Durísimas declaraciones. Allí es donde termina la segunda película, con Freddy totalmente derrotado por el matrimonio tradicional. ¿Vale? Abascal approve. Esta película fue un fracaso con la crítica, pero le fue bien en taquilla. Curiosamente, para la tercera... ¿Qué? No, te estaba haciendo... Es que me estás haciendo gestos, pero es que no sé. Sí, te está haciendo gestos de que tenemos que ir cerrando dentro de poco. Hostias, es verdad. Que se nos está yendo la hora. Sí, es verdad. Y el estudio está reservado. Vale. Para más gente. Vale. Te estaba haciendo gestos. Pesadilla en Street 3. Sí. Vale. Dirigida por Chuck Russell, director de Eliminador con Schwarzenegger. Hostia, sí. El Rey Escorpión con The Rock. Buf, The Rock. Y el guión en esta ocasión está firmado por Wes Craven, que vuelve a la saga. Y el guión original, no se quedaron con el guión original, sino que está reescrito por Frank Darabont. Hombre. Que es el autor de Cadena Perpetua, sí. La Villa Verde y La Niebla de Stephen King, conocido sobre todo por sus adaptaciones a la gran pantalla de Stephen King y por ser el creador de la serie de televisión de The Walking Dead. Esta peli está protagonizada por Patricia Arquette. Esta es mi favorita, que es lo que he dicho antes. ¿Qué pasa con Patricia Arquette? Patricia Arquette es atacada en sueños por Freddy Krueger. Freddy le corta las muñecas, así que se despierta y parece que ha intentado suicidarse. Su madre la manda a un hospital en donde están, pues eso, un hospital psiquiátrico. Y allí su personaje, Kristen, es ayudado por una terapeuta residente que es Nancy Thompson. Así que este es el regreso de Heather Langenkamp a la saga. Pero este hospital es como la escuela de los X-Men. Porque todos tienen una pequeña característica y todos tienen un poder del sueño. Esta es la que me sonaba a mí. Por eso la confundía con la... Con la cuarta. Y es que Patricia Arquette puede invitar a otras personas a sus sueños. Y hay un chico al que le gusta la magia y puede utilizar magia en sus sueños. Hay una chica que quiere ser... que antes era junkie, que es una superestrella, una diva en sus sueños y que además controla muy bien las navajas. Todos tienen como su propio reflejo, ¿no? Más poderoso en estos sueños. ¿Qué tienen de especial todos estos muchachos? Lo que te decía antes, todos son hijos de personas que quemaron a Freddy, que participaron en el linchamiento. Es en esta película, además, en donde descubrimos que Freddy fue hijo de una monja a la que violaron pacientes también de un hospital psiquiátrico. Uf, ¿cómo se complica esto? Tú imagínate yo con 7, 8 años yendo al colegio y mis amigos contándome que quién coño es Freddy Krueger y un día me dicen, no, es hijo de una monja a la que violaron. Cuando al mismo tiempo estamos estudiando en un colegio católico. Ay, Dios mío. Al que tenemos que ir a misa y que nos cuentan qué coño es el quién coño es el diablo. Lo normal en un... En mi cabeza Freddy era Regal, ¿vale? Durante mucho tiempo. Hay un personaje que ronda por el hospital, que se les aparece un montón de personajes en esta película, que se llama la hermana Marielena. Marielena es la que les va dando como pistas de qué tienen que hacer con Freddy. y la que les revela el origen de Freddy también. Pero les dice, Freddy no morirá hasta que lo entierren en Tierra Santa. Menuda movida. Claro, porque lo quemaron. Resulta que esta María Elena es... No, pero hay unos restos. Hay unos restos que tienen que ir a recoger. ¿Y sabes quién sabe dónde están esos restos? Nancy. El teniente Thompson. Ah, el teniente Thompson. Nancy no. Ah, claro. Nancy no lo sabe. Pero el teniente Thompson es una de las personas que mató a Freddy. Así que vuelve a aparecer aquí John Saxon, que ya es alcohólico. Ah, ya claro. Como todo buen policía. Sí. Ya no tiene relación con Nancy. Y creo que la madre ha muerto. La cosa es que con todas estas movidas, con todas estas pistas que les va dejando María Elena, también descubrimos que María Elena no es simplemente la hermana María Elena, sino que la hermana María Elena es Amanda Krueger, que es la madre de Freddy Krueger, la señora que fue violada todos estos pacientes. Este es un culebrón, tú. Pero es eso, que hablábamos de la nueva pesadilla de Wes Craven como este ejercicio de metaficción. Vale, pues Wes Craven quería que en vez de esto, de esta especie de niños de X-Men elevados a la potencia, no sé qué, pues esta fuese la película en la que hay un rodaje de una película de Freddy Krueger y Freddy Krueger empieza a atacar a las personas del rodaje de la película de Freddy Krueger. Pero no lo dejaron hacer eso. Estamos en la tercera. La cosa es que, eso, terminan por derrotar a Freddy Krueger clavándole su propio guante y tirándole agua bendita. Esto parece una partida de rol. Yo ahí lo dejo. En 1988 llega The Dream Master, que es la cuarta, dirigida por un señor finlandés que se llama Reni Harlin, que es el director de La jungla de cristal 2, La isla de las cabezas cortadas, Máximo riesgo, The Long Kiss Goodnight. Es que estaba pensando cuál era el Memoria letal, era en español. Memoria letal, sí. Pero es que claro, es un señor que se llevó un premio por dirigir Pesadilla en Elm Street 4, porque la nominaron a los Saturn, y él ganó, pero de allí en adelante lo nominaron hasta 5 veces diferentes por el Razzie a peor director. Pobrecito mío. ¿Y qué pasa en esta película? Que Patricia Arquette ya no es Kristen, cambian de actriz, porque Patricia Arquette, es cierto, debutó con la película anterior, pero de pronto ya es más famosa, claro, ya le ofrecen más papeles. Y ella no quiere hacer solo terror, quiere hacer papeles más sustanciales. Y es lo que te contaba. Todos estos niños que sobreviven de la película anterior tienen distintas habilidades. Kristen, el personaje que era interpretado por Patricia Arquette y que ahora me parece que es... Tuesday Lynn Knight. No, que de hecho se llamaba, su nombre original es Melody Lynn, pero no le gustó lo de Melody porque empezaría a pensar en lo de soy una rumbera y se lo cambió por Tuesday. Ella les advierte a sus amigos, hey, he soñado con Freddy otra vez. Sus amigos no le creen, sus amigos se mueren. Vaya, es lo que pasa cuando no te crees. Kristen decide vengarse, pero antes de poder decidir en qué términos hacerlos, descubre que su propia madre le ha estado poniendo pastillas para dormir cuando ella tiene su método para evitar entrar en el reino de los sueños, ¿no? Cuando Kristen se duerme, se encuentra con Freddy una vez más y esta Freddy le provoca y le dice, ¿por qué no llamas a tus amiguitos? ¿Por qué no llamas a tus amiguitos? Que no es divertido para mí así. Y ella solo llega a llamar en el último minuto a la que pasaría a ser la nueva protagonista de estas nuevas películas, Alice. La llaman en el último momento, Alice no tiene ni puta idea de quién es Freddy, llega en última instancia y poco a poco va descubriendo a Alice de que todos los amigos que se han ido muriendo le han dejado poderes. Ah, aquí es lo que decías, lo de que va cogiendo todos los poderes y tal. Claro, entonces llega un momento en el que Alice se enfrenta contra Freddy, ¿no? Tenemos este montaje super Karate Kid. Y es que esta no la recuerdo tanto. Y ella cree que la forma de destruir a Freddy es enseñarle su propio reflejo. Así que tienen una gran pelea en una iglesia. Ella le enseña su propio reflejo y además le canta la última rima de la nana esta de 1, 2... Porque nadie se sabe el final. Y aparentemente tiene como gran significado en esta película. Y lo que hace es que todas las almas que ha torturado y ha matado y ha destruido Freddy toman control de su cuerpo y lo dejan como una cáscara vacía. El mal es derrotado en esta película. Estamos en la cuarta, Michael. Pero es que luego hay una quinta, Dios, que no se llama The Dream Child. No me y es que Alice está embarazada. Ay, Dios. No. Alice está embarazada. Y ella ya sabe controlarse en el mundo del sueño. Sí. Pero es que el niño sueña. El bebé sueña. El niño en el feto. El bebé sueña. El niño, y Freddy. ¿El feto o sí. Ya ha nacido el bebé? No. No hay nada dentro de ella todavía. Hay un renacuajo. El niño no nato. Exactamente. Válgame. Exactamente. The Dream Child es el Dream Child del título. Sí. Ostras. Se llama Jacob, que se le empieza a aparecer a ella en sueños, también el niño. Y Freddy lo que quiere hacer para volver a tener una puerta a nuestro mundo es alimentarle las almas de la gente que va matando a este niño. Reencarnarse en el niño. Exactamente. Y madre mía. Vámonos ya. Madre mía. Vámonos ya. Pero es que es eso, tío. ¿Qué tiene de interesante esta película? Hay un combate entre Mark, que es un amigo de Alice, que es un aficionado al cómic, es un artista. Y entonces cuando él sueña, en el combate final que tiene con Freddy, los dos se convierten como en un superhéroe y un supervillano. ¿Vale? Y el final es súper extraño porque son como... Amanda Krueger llega a ayudar a Alice y Freddy vuelve a la forma de bebé deforme que tiene en los sueños porque es toda una movida. Pero Jacob del futuro ayuda a su madre en el pasado y se le vuelve a meter en la tripa. Todo parece que está resuelto, hemos derrotado a Freddy para siempre, todo está en orden, Alice salva a una de sus amigas, da a luz a su bebé, a su bebé le pone Jacob Daniel, que es el nombre del padre, y justo cuando parece que no hay nada más, la película termina con unas niñas saltando la cuerda y cantando una canción que tú y yo ya sabemos cuál es. Llega el 91. La pesadilla final. La muerte de Freddy. Sí. Esto está dirigido por una señora que se llama Rachel Talalay. Sí. Que es la directora de las season finales de Doctor Who. Sí, por eso la conozco. De la octava, la novena y la décima temporada. ¿Sabes este meme que es el "Oh shit, here we go again" de Grand Theft Auto? Es esto. Y esta película tiene incluso una adaptación al cómic y es culpable del único spin-off que tiene la saga. Y es un spin-off incompleto porque de 3 números que iban a hacer solo hicieron 2. Ah. ¿Vale? La película es del 91, pero está ambientada en el 99. 10 años antes de The Dream Child. Ay, Dios. ¿Vale? Es una cosa muy movida. ¿Cómo se introduce esta película? Y es que Freddy ha vuelto a ser de las suyas y ha matado a la gran mayoría de adolescentes y niños que viven en Springwood, Ohio. Ya no hay adolescentes y niños en esa zona. Hay un montón de secuencias de esta película de señores mayores que ven a niños llegar, los abrazan y les dicen «Ay, ¿por qué no te quedas? Ya no hay niños aquí». Los parques de atracciones están vacíos. Y esta es la película que termina de matar, para mí, a Freddy Krueger. ¿Por qué? Porque en esta película, Freddy, para matar a un señor, lo mete, que es un fumeta, lo mete a una televisión y empieza a jugar un videojuego con él. Bueno, empieza a jugar un videojuego con él. En los 90. Freddy hace comentarios como, ¡buah, menudos gráficos! Y cuando la protagonista intenta salvar a este fumeta, él le dice algo así como, no contabas con la astucia del Power Glove. Como si fuera el Power Glove de Nintendo, el guante que él tiene. Sí. Porque tiene un montón de botoncitos, claro. Y tiene un montón de palanquitas y un montón de colorines. Esta película es una ida de olla. Porque aparentemente nadie tiene relación con Freddy. Hay un tío que se llama John Doe que aparece en la secuencia inicial, que se golpea la cabeza, no recuerda quién es. Cuando lo llevan a un internado con más adolescentes, porque esto no deja de ser los X-Men, él cree que la persona con la que está soñando le está tratando de decir que él es el hijo perdido de Freddy. Porque descubren en esta película que Freddy dejó un hijo. ¿Vale? Te voy a decir una cosa. Yo tengo la saga entera. No le he quitado todavía el plástico al Blu-ray. O sea, para verme esta me la descargué porque me es más fácil para sacar los audios. Me están dando muchas ganas de poner a verla. Ya sé que estoy rezongando, pero me están dando muchas ganas de pegarme el maratón. Freddy tiene un hijo. John Doe cree que es el hijo. John Doe muere. John Doe no es el hijo. De hecho, ¿cómo se dice? El legado de Freddy no está encarnada por él, sino por una niña que fue dada en adopción, que se llama Catherine Kruger, pero que en el proceso de adopción se cambió el nombre a Margaret Burroughs, y curiosamente es la señora que regenta el refugio que ha rescatado a John Doe. Entonces esta señora, tratando de investigar las cosas estas, por todo el tema John Doe, descubre que su nombre verdadero es Catherine Kruger. Y que ella es la hija de Freddy Krueger. Sí, es que es un puto culebrón. Y en esta película descubres que Freddy, cuando era niño, le hicieron bullying en el colegio, que empezó a infligirse heridas, autolesionarse cuando era adolescente, y cuando era adulto empieza a torturar animales, a matar niños y a matar a su propia esposa. Vale. No entiendo por qué no mató a su hija, ya que lo de matar a niños se le daba bien. No entiendo cómo ella terminó siendo dada en adopción y le cambiaron el nombre y nadie supo nunca que ella era la hija de Freddy Krueger. Pero bueno, se enfrentan la hija contra el padre y es el asesinato más... Es la derrota de Freddy más penosa. Ella se pone unas gafas de 3D, se mete en la mente de Freddy, que es donde ve todas estas cosas que te he dicho de su pasado, ¿vale? Y cuando lo mata finalmente, que le arrastra al mundo real y tienen un combate mano a mano, antes de hacerlo explotar, le dice feliz día del padre. Ya te lo he dicho antes, la secuela directa para esta película sería Freddy vs. Jason. Sí. Freddy vs. Jason se puede resumir en que Freddy necesita un vehículo para volver al mundo real otra vez. Se hace pasar por la madre de Jason, por Paula Borges, creo que se llama. Uf, no recuerdo. Pamela. Creo que es Pamela Borges. Jason empieza a matar en la calle Elm a un montón de gente hasta que Freddy puede volver a salir, pero Jason quiere ser independiente y se empiezan a pelear entre ellos. Ya estamos con la independencia. Sí. Es que, madre mía. Y si mal no recuerdo, el último plano de esa película, porque a los dos los derrotan en el agua. O sea, uno es un monstruo sobrenatural que controla los sueños y moldea la realidad como le da la gana. Y el otro es prácticamente un muerto viviente. Pero los adolescentes de esta película creen que ya los han matado porque terminan hundidos en un lago. Así que el arte este de las escenas postcréditos ya existía por aquel entonces, y el plano final de esta película es Jason saliendo del lago sosteniendo la cabeza de Freddy, que guiña el ojo a la cámara. Siempre se dijo que querían hacer un Freddy contra Jason, contra Ash del Ejército de las Tinieblas. Es que no lo hemos mencionado, pero habían roces entre Kraven y Raimi. Había una rivalidad ahí, bueno, creo que sana. Sí. Pero uno de los guantes, el guante original, creo que en la tercera llegó a desaparecer porque alguien lo robó y apareció luego en Terroríficamente Muertos. Sí. Y en la película Pesadilla en Elm Street, mientras Nancy se está quedando dormida viendo la tele. Lo que está viendo en la tele es Evil Dead, la primera. Sí, y en Evil Dead, la primera, están viendo antes una peli también de Kraven, pero no me acuerdo cuál. Creo que es La Última Casa a la Izquierda. Así que, vaya. Hay una cosa que no hemos comentado, y es que, por finalizar un poco con esto, con las secuelas y los spin-off, es que hubo una serie de televisión de Pesadilla en Elm Street que realmente era una antología. Al estilo de Historias de la Cripta o Toilexón, solo que siempre se ambientaban en Springwood, Ohio. Freddy era como el maestro de ceremonias y todas las historias, realmente las historias no tenían que ver realmente con Pesadilla en el Mestrito, con Freddy Krueger. Las historias iban de otras cosas, aunque de vez en cuando Freddy apareciese por allí para hacer sus cosas, pero realmente los argumentos de los capítulos iban de otra cosa. Sin más. Tuvo 44 episodios, 2 temporadas. Llegó a España, de esa me acuerdo, pero vamos, no salió, vamos, no tuvo mucho más éxito. Duró entre el 88 y 1990. Madre mía, qué sobrecarga de información. Es que hemos tenido a Freddy para rato. Para Michael. Rato, sí. Bueno, y yo estoy a una película de haberme las visto todas. Pues yo voy a ponerme a ello. Quizás la que tengo de todas, la que tengo más reciente, aparte obviamente de Pesadilla en Elm Street 1, es Freddy contra Jason. Porque reconozco que es mala, pero le tengo mucho cariño porque me parece una macarrada tan brutal. Además la dirige Ronnie Yu, que es un director de Hong Kong que me gusta bastante. Es el fue el encargado, por ejemplo, de la novia del cabello blanco, que es un clásico del cine de terror de allí de Hong Kong, y a mí y me mola mucho. También dirigió La Novia de Chucky, que bueno, que ya tal. Pero en fin. Ronnie Yu, Luces y Sombras. Pues podemos ir cerrando ya. Yo creo que es el momento de que digamos adiós. Tu valoración de la película. A mí ya me parecía una gran película solo viendo la primera. Y creo, siempre me debato en que no sé si ha sido bien para mi salud y para la imagen que tengo de Freddy Krueger haberme visto todas menos la última pesadilla de Wes Craven, o la nueva pesadilla de Wes Craven. Pero creo que es innegable que entre todas las películas de 70 y 80 que moldean el género del slasher, las contribuciones que Pesadilla en Elm Street hace hacia el género, ¿no? Y es que además cementa el nombre de Wes Craven como un maestro del terror, que es un título totalmente merecido además. Y cuando hemos ido repasando todas estas cosas que tuvieron en cuenta a la hora de crear a este asesino en serie, criatura sobrenatural, la figura de Freddy Krueger, creo que solo se me puede venir a la cabeza que el amor por el detalle, la artesanía y por todas estas cositas que han hecho de ese personaje un carácter indeleble en la historia del cine, ¿no? Cuando hablas de cine de terror, creo que hay un puñado de personajes que puedas enumerar de buenas a primeras sin ser un fan del terror, ¿no? Y Freddy es eso. Sí. Yo firmo debajo de todo lo que dices, estamos totalmente de acuerdo. Y sobre todo hacer hincapié en eso, en la imagen de Freddy Krueger como un icono de la cultura popular. Pocas veces se hace una película y en una sola película se convierte a un personaje en eso, era algo tan, tan importante. Fue lo que le pasó a Freddy Krueger, fue lo que pasó con Pesadilla en Elm Street, y por eso luego ha tenido tantas secuelas, porque el boom del personaje, el carisma que tenía simplemente con la presencia que se le dio, sí, con esa imagen, fue brutal. Luego ese carisma se ha ido desarrollando también gracias a la interpretación de Robert Englund, convirtiéndolo, pues eso, lo que hemos hablado, en ese villano parlanchín que tira de humor negro, que guiña a la cámara, que rompe la cuarta pared, que es un hijo de la gran puta, que no se dedica solo a matar, sino que tiene ese puntito más, y es con lo que lo termina recordando la gente. Sí, en alguna de las películas incluso aparece, en uno de los sueños aparece sin la cara quemada de Freddy, o sea, ves a Robert Englund, pero está interpretando a una enfermera, y es Freddy haciendo de, ¿sabes?, jugando con ese... Sí. Con ese tema de, hey, puedo hacer esto porque tengo esta personalidad que da tanto juego, que no es tu típico asesino monolítico, al que no le puede, el gigante al que no le puedes hacer daño. Es un tío que es un cabrón. Pues yo creo que hasta aquí dejamos el... Llegamos con el programa de hoy. No, yo creo que no hace falta ni que hablemos de la secuela, ya lo hemos mencionado, del remake. Estoy a punto de tirar el bote de Coca-Cola, ese es el ruido que oís. El remake producido por Michael Bay, que es un poco, en fin, que es bastante bastante soso. No, fíjate que el remake que se hizo de Viernes 13, también producido por Michael Bay, está bastante mejor. No he visto ninguno. Pues está bastante mejor, a pesar de que cambian el escenario del campamento por una casa en el campo, pero bueno, no está mal en comparación con otro tipo de remakes que estamos acostumbrados a ver. ¿Tú crees que podríamos ver un nuevo Freddy? Yo creo que no, porque ya se ha en esta era del remake. No, a ver, han pasado casi 10 años desde el remake que se hizo y no tuvo tanto éxito. Yo creo que Freddy Krueger es uno de esos personajes que están asociados a un actor. Y es muy difícil que otra persona le dote de esa presencia. Hace nada, en una entrevista, le preguntaban a Harrison Ford. Esto también lo hemos comentado en el último programa de la casa. Le preguntaban a Harrison Ford que quién tendría que ser Indiana Jones. Y dijo él, nadie, porque cuando yo me vaya, se va a ir Indiana Jones. No hace falta que lo haga nadie. O sea, no va a haber ningún otro Indiana Jones que no sea yo. Lo siento, Chris Pratt. Porque sabes que Chris Pratt siempre ha estado en esa quiniela para hacer el próximo indie. Cuando se vaya Harry. Pues yo creo que con Freddy Krueger es lo mismo. Yo creo que sería muy difícil intentar hacer volver con ese personaje. Sin más. Fíjate que en el remake lo intentaron. Y el mayor problema que yo creo que tuvieron es que la quisieron hacer quizás tan seria como la primera, cuando la imagen que tiene asociada a todo el mundo a Freddy Krueger es la de ese villano y ese humor negro. A este remake le faltaba precisamente eso. Yo tengo una relación un poco conflictiva con eso, porque sé que la intención de Craven era que se tomasen a Freddy un pelín en serio. Creo que ha sido inevitable que caiga en lo que ha caído, porque es el más humano de todos. El más humano de película. O sea, si coges al villano de Halloween, al villano de Viernes 13, al villano de Matanza de Texas, es el más humano. Y era inevitable que sucediera. Pues... Pero eso, me hubiese gustado a mí ver secuelas en las que esto fuera más... En vez de, hey, vamos a hacer que juegue un videojuego. Sí. Con un guiño ahí a Nintendo y que diga, ¡ah, qué gráfico es, tío! Nintendo patrocina Pesadilla en el Street. Bueno, pues lo dejamos aquí. Además, que ya nos están rajando ahí en la puerta diciendo, oye, que suelta del estudio ya. Que nada, ya sabéis que si nos queréis contar cosas, podéis hacerlo en el iVoox del programa, como han hecho todos los compañeros de los que hemos leído los comentarios al principio. Si queréis contarle a Charlie cuáles son vuestros sueños y vuestras pesadillas, podéis hacerlo en @CharlieSimmons, Charlie-Simmons, que ahora que ha vuelto a Twitter, que ya no lo va a abandonar, pues le podéis escribir esas cosas. con una sola M, además. Sí. Y si queréis hacer lo mismo con Michael Pérez, podéis escribirle a @greypilgrim. Sí, señor. Y además también nos podéis dejar cosas en Twitter en @casademibro, siempre usando el hashtag GenVHS. Sí, señor. Y en el blog, que es lacasademihermano.wordpress.com. Nos vamos, como siempre, con música, con el tema que con el que se cierra la película, que es de una banda que se llama 213, de la cual he sido incapaz de encontrar más información. Y lo que sí que he leído son muchos mensajes de gente diciendo que han sido incapaces de encontrar más información sobre este grupo, pero es la canción que cierra la película, así que nada. Nos escuchamos el mes que viene, no sabemos con qué vendremos, pero bueno, puede ser la de H.G. Wells, puede ser Alta Fidelidad, quién sabe. Contándonos cosas. Movie. Y si no, pues ya pondremos una encuesta o no. Venga, adiós. Adiós. We'll